よーし、みんな行くぞ ー。 1、2、3、 スーパース ーパース ーパード ライ。 Y en el futuro, las vacas van a volar al espacio desde el espacio. Es la posta, boludo. Sí. Ah, vos fuiste que mandó el mensaje este de Menem. Sí. Ah. Si vi que algo me había, que había visto el video y esta persona se cae Super Dry. Super Dry. Drama número 25. Edición 449. Qué miedo. Ya te digo que la semana que viene no vamos a salir. Bueno, ya lo informamos así. Mira, primer anuncio del día. La semana que viene no labura nadie. La semana que viene no vamos, no va a haber programa. Para los que esperan el programa 450 la semana que viene, sepan que no. Va a ser la otra. Que se va a mezclar con el programa de Navidad, y se va a mezclar con el programa de Andá sabe qué mierda, y se va a mezclar con un montón de otras cosas. Así verdura. Que vas a empezar a hacer. Y un quilombo de la concha de su madre, menos mal que tengo una semana para hacerlo. Vas a tener que empezar a agarrar y pasar una encuesta. Y preparar cosas larga. Y descartar otras, porque no me voy a estar hasta acá hasta las 2 de la mañana. No va a ser la primera vez tampoco. No me voy a quedar hasta las 2 de la mañana. Simple. Simple. Es simple, es claro. Bueno, programa número 45. 25 de personas acá de Super Dry, esta novena temporada, nuestro 11º año. Sí. Quiero aclarar que el programa de la semana pasada salió de pedo. Y tuve que hacer unos tejes y manejes que no voy a volver a hacer en este programa. Así que si este programa me pasa lo mismo, bendito sea lo que lo estén escuchando en vivo, porque toda esa verdura no la voy a volver a hacer. Y me dejaste los personajes en el día en noviembre, Pairo. Bueno, no propuse la fecha. Después abrí la página, así que no te quejes. A ver. Esta gente. ¡Ay, qué día largo que he tenido! Y qué cosas que he tenido que hacer para poder llegar a este programa en tiempo y forma. Y acabamos de pasar por una odisea cinéfila para la semana que viene, que es un quilombo también. ¿Vos? Yo no. Sí. Un saludo a Abus, un saludo a todos los participantes de toda esta mierda que me acaba de pasar. A ver, ¿qué más? Bueno, antes de arrancar este programa, primero que nada vamos a saludar de nueva cuenta a Demo. Gracias por haber participado la semana pasada, que... A todo esto, lo que ustedes no saben. A la gente de Podcast por 2P. Que tendría que estar saliendo el programa la semana pasada, que no sé por qué mierda no lo termina de subir. Pero bueno, ese es otro tema. Para todos los que no estén informados de este tema, porque no deberían estarlo, ya que esto pasó, puede que cerramos el programa cuando supuestamente el programa estaba todo listo y estaba empaquetado y iba a salir perfecto. Como para hacer huevo, como tuvimos un ratito libre, nos pusimos a jugar al Mario Party. Alche, impresiones del Mario Party. Ganamos de pedo a todo esto. Por un milagro, por un glitch de la máquina, me las arreglé para ganar de pedo ese juego de mierda. Alche, impresiones. Estaba bien, estaba entretenido. Un poco largo. Sí, ¿sabés que se hacen largo los un turnos? Un poco largo. A pesar de que fueron 10 turnos, nada más. Un poco largo, posta. Sí. Pero estaba bien. Estaba entretenido cuando querés pelotudear. Sí, para pelotudear bastante. La máquina te la repone. Sí, pero igual, como que ese de andar persiguiendo a la estrellita siempre es como muy hinchablada, porque después encima el tablero, si no es muy grande, como que das la vuelta al tablero medio rápido. Además, yo para mí los primeros tres son chiquitos, el hecho de vender los ítems es como medio, está medio roto, porque entonces así, ya cuando ya conoces el tablero, ya sabes cómo puede ser para ganar. Ahí te la... Ahí sí. Ahí la arreglan con el hecho de que podés llevar solamente dos. Sí. Si pudiera llevar más ítems, ahí sí sería un robo. Y pero con ya comprando el tubo, el tubo dorado. Ah, ya sí, está. El tubo, sí, pero no te lo venden en todos lados el tubo dorado. Sí, te pero ya, ya conociendo el tablero, sí, ya sabés dónde te lo venden. Ah, pero tenés que pegar decís, justo bueno, ahí. Tenés que caer justo ahí. Podés llegar. No es como, re imposible. No, pero te tiene que dar justo el dado para caer ahí, si no... No, está en mitad de camino. No es que vos caes el dado ahí. Es como cualquier tienda, queda en el... O sea, vos pasás de un casillero a otro, pero eso queda en el medio y te para siempre. Como en la nube que también agarra y te roba monedas o una estrella a otro, a otro jugador. Está en el medio, vos te vas a pasar ahí y te va a preguntar siempre. Por eso yo te digo, está medio roto en ese punto. Pues si ya sabiendo, ya conociendo los igual lugares viste, donde te lo venden. Vos viste ese mapa que es chiquito. El otro mapa tiene otras boludeces y el tercer mapa yo todavía ni lo vi. Ya sé, bueno, pero por eso cuando ya te conocés los mapas ya está. Sí, hay que ver, ¿no? Yo te digo, hay un montón de mapas que tengo bloqueado porque todavía no lo jugué. No sé en qué hay en esos mapas. Pero del primero al segundo mapa cambia mucho. cómo está la mano. El segundo tiene una mecánica totalmente diferente, que si vos que... O sea, hay una bomba en el medio. No me spoilees el juego, Pyro. No me spoilees el juego. No me spoilees el juego. No, es una mecánica del mapa. Va a haber una adaptación al anime de Mario Party y después te vas a quejar que lo cuentan demasiado bien porque te spoilean el juego. No, si la historia de Mario Party es una poronga. No, pero digo, hay una bomba en el medio del coso con un contador. Y hay un montón de casillas marcadas, ¿viste? Como la famosa casilla nefasta. Sí. Pero estas son normales, pero están por todos lados. Si vos caes en una de esas casillas, se acelera el contador. Ojo, casilla nefasta, creo que está bien, pero... Nefasta creo que acá está de más. Sí, nefasta hasta que te roba la estrella que conseguiste de pedo. Eso es bastante nefasto. No, pero tampoco es como que tiene un random. Se ve que apenas toca, vos apretás, ya te toma el que apretaste. No es tan así. Es como el dado, sí. Sí, bueno, el dado lo puedes condicionar un toque más, pero... No es como que, de pronto vos apretaste uno y de acuerdo al cual apretaste, más o menos te va a variar la velocidad o en el que va a caer. Pero, ya te dijo. No es tan preciso como dice él. Le voy a dejar claro. No, de hecho, es más preciso que el dado. Ese es más preciso que el dado. Sí, el dado es bastante, el dado es el como... dado tiene un poco menos de precisión, pero es más preciso que el dado. A todo esto, qué roto que está el dado, 4-4-4. Sí. Ese dado está rotísimo. Bueno, está bien. La pasó muy bien y para cagarse atrumpada, después de analizar más fotos. No sé cómo te llegas a poder llegar a cagar atrumpada por jugar Mario Party, como bueno. Yo conozco a gente que se ha cagado atrumpada por jugar Mario Kart. Entonces sí, te puedes llegar a Mario Kart es más competitivo, porque encima el Mario Kart es peor. El Mario Kart es peor cuando ya jugaba 4, ya está. Es otra cosa, Pyro. Bueno, lo que escucharon al principio era el opening to Arumai Yuksu no Index 3, Gravitation, interpretado por Mohan Kurosaki. ¡Qué bueno que se puso Boye! ¡Tuvaron una concha de la lora! Y antes que vayamos con otros temas, les recordamos que nuestros medios de comunicación son personasky@gmail.com. Pueden también visitar personasky.mue, donde pueden bajar este... Este cúmulo de información audible. Este y otros programas de 9 temporadas más. Sí, ponele. Más de 400 programas y... ¡Qué duro! ¡Qué jodido! Es mucho para escuchar. Espacio en la máquina, posta. También tiempo. Pueden escucharnos en Spotify también y en iVoox. Pueden encontrarnos. ¿Sabés que escuché que en Hungría vos te bajaste los programas y lo están poniendo en los hospitales para la gente que está en coma? Le clavan un par de auriculares y dicen, si total se despierta, vos ponele. Capaz que en algún momento reacciona el muerto. Además pueden seguirnos en Twitter, @personasky. Pueden también visitar el Tumblr de personasky, que es personasky, es pnspodcast.tumblr.com. Sí, la magia. Pueden suscribirse en nuestra canal. Que me lo están amenazando, pero va a prevalecer. Me están amenazando. Bueno. Las políticas de mierda me la está amenazando al Tumblr, pero lo voy a poder lograr hacer prevalecer. Veremos. ¿Podrá prevalecer el Tumblr de Pyro? ¡Obvio! Después de tanto porno y tantas denuncias. ¡Obvio que va a prevalecer! Ni él lo sabe. No, sí, yo sí lo sé. Ni él lo sabe. Bueno, también, como ya decía, pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, que es PersonasKay Radio. No, PersonasKay Podcast. Como siempre, salimos los jueves a partir de 7:30 o 7:35 aproximadamente. Si no estamos comprando entradas para la película Boku no Hero Academia, que por cierto se va a estrenar este fin de semana, el sábado. Sí. Van a poder ver la película el sábado y el domingo, si están en Buenos Aires, generalmente. Bueno, la mayoría de las funciones están sábado y domingo. Y si estás en Rosario, vas a poder verla sábado, domingo y martes. Bien. Toma, para vos. Y también estamos allá prácticamente un día de la Comic Con. Sí. Yo voy a andar por allá el martes. H va a andar reporteando la Comic Con. No. Sí. No voy a andar reporteando. No. O sea, sigue en el Instagram de H y va a empezar a sacar fotos copadas y hacer reportes. Por eso no vi la semana pasada, porque tiene que ordenar todo. La semana que viene, porque tiene que ordenar todo el material. Claro, sí, bueno. Mi super reporte de la Comic Con, bueno. Vamos a ver si consigo algún cosplayer que tenga ganas de estar en un programa. O una bucaquea de Eleven, ¿viste? Así, hay que subir a Bowser. Le decís, che, Eleven, boba, tengo poderes. Esto se llama presidente Bowser. El Gino entiende. Pero bueno, y ya que estamos hablando de Gino y que estamos. Posta, si encontrás una Bowser chiquita, tráemela. Bueno, sea vivo de plástico, vos tremela. Vamos a saludar a Gino que dice: buenas, alta música. Saludos a Pairo. Hola. QEPD, que no sé. No. Ahora mismo no me gustea el cero como para saber qué siglas de qué son, pero bueno. QEPD. ¿QEPD? No sé, Chino, modo diablo, habla bien, pelotudo. Tenés 40 años, acá hincha la verga. Y Alche, el marcianito. Inclusión a la pija. Que todos llevamos en nuestros corazones y nunca me olvido del T-Rex cero. Que tengan un buen jueves todos. Y saludos a Leo Acuña, que dice saludos, gente. Y saludos. A Huevo, que dice saludos. Hoy tenemos Game Awards, así que sí, será motivo para escribir sobre eso. Bien, o sea, va a actualizarlo porque está saliendo justamente en este momento. Y a pesar de que todos sabemos que el Red Dead Redemption se va a llevar absolutamente todo, a pesar de que no se lo merezca, queremos, o sea, que saber vamos qué a saber pasó. ¿Cómo va a ser el Hoti? Sí. El Hoti. No, el Hoti, boludo. ¿Qué es el Hoti? El Hoto Wing Award. ¿Cómo se llama? El pelotudo este que sale. Que sale en la serie de Ulises, el. Ah, no, no Moral, sí, el tarado del hermano Trap de la reina. Ah. Es Rip. ¿Eh? Manga de boludos. Es lo que hay. Es que para mí uno no descansa en paz cuando muere. No, descansa. Si te morí en el agua, descansa en pez, pero es un chiste muy pelotudo y no lo quería hacer. Pero ya lo hiciste, tarado. Que descanses en paz. Que te coma los gusanos. A ver, ¿qué más? Sí, también recuerden que lo pueden escuchar a través de Twitch. Twitch.tv/. Yo me imagino que tan en paz descansar la mina que el colectivo le aplastó la cabeza. Y como la cosa, como la prota de Zombieland Saga. Así, no, de la misma manera. No hay forma de reconstruir la cabeza. No están así. Pero nunca jugaste al Lego, o sea, posta, en serio. Puedes hacer cosas maravillosas con eso. Puedes separarlas, no reventarlas, padre. Son dos cosas diferentes. No estás jugando Minecraft, se está jugando Lego. Le tenés que poner un poquito de onda. Puedes separarlos. Reventarlo no vas a poder reconstruirlo. Qué religión rara la que soy. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué tenemos para esta semana? La cabeza del Lego es como una pieza sola, no es como el ladrillito. Es que no le pega. Si vos le das un martillazo al ladrillito, ladrillito. No hay. O sea, lo descompusiste molecularmente, no puedes reconstruirlo. Mamá, ¿qué es eso que estás jugando? Mis ladrillos, nene, mis ladrillos. Mi móvil, papá, para móvil. Vos. Mecano, yankee de mierda. Tente, comela. Anda con tu Mega Man. Anda con tu Tente, comela. A ver, ¿qué más? Ay, de cosas me estoy olvidando. Te estás olvidando de los personajes de cumpleaños hoy. Ah, de los cumpleaños de hoy, sí. Vamos a saludar a estos. Que calculo que serán más jugosos que lo de la semana pasada, que eran todos una poronga. Saludos a Fumika y a Fuka, a Nautaki de Fumi Fuki. De Bajo Sensei de Gima. La gemela Fumi Fuki. Aguanten estas dos. Y también vamos a saludar a estos personajes de Mai Hime que siempre quedan como medio de lado. Es una bocha que no saludamos personajes de Mai Hime. Y porque no hay tantos. Hay, bueno, pero hay una bocha, pero no hay tanta bocha. Creo que hay más estudiantes en la clase de Negima que todos los cursos de. Está bueno que hicieras el disclaimer de en la clase. O sea, está bueno, pues en la clase te quedas en 40. Bueno, en la clase. A ver. Sí, no son 40 las de Maijime. Saludos a Harada Chie de Maijime. Y Mayo Tome, que después está su otra versión con armadura que nunca usa. También vamos a saludar a este personaje de la Arcana Familia. La historia de la Arcana Familia. Saludos a Luca. Serie de mierda. Serie pedorra que siga con el juego tiene que ver. Serie chota, mal hecha, mal contada. Y ya que estábamos hablando de clases, también vamos a saludar a este personaje de Ansatsu Kyojitsu, también conocido como Assassination Classroom, que es Maihara Hiroto. El pequeño tirador Maihara. Simple. No tenía nada así como demasiado destacable. También vamos a saludar a este personaje de Shinyo Saikyo no Denshi no Deshi Kenichi. A Isamiya, idioto. Este era un hijo de puta, sabelo. Después lo cagan bien a trompada. Está re bueno cuando lo cagan bien a trompada. Y como no, saluda también a este personaje en la religión nomado, que es Yuki. Y hablando de gente muerta, de gente que le aplastan las cabezas, no, o que le separan la cabeza del torso, saludos a Petra de Shingeki no Kyojin. Te queremos, Petra, no, mentira, no te queremos ni mierda, moriste horrible. También todavía podemos conseguir, vamos a seguir con gente de Nanatsu no Taizai, saludos a Gwila. O Gira. Gira. Me pasa, está en katakana. Sí, está traducido tu nombre. Le ponía gana la... O sea, no está... Bueno, que vea claro, no está muerta. No está muerta, pero veo que la raipearon de una manera muy rara. Este personaje no me suena. Pero bueno... ¡Ay! Tenemos un personaje de esta super serie de videojuegos, ya que estamos en la Game Awards, ya que estamos justamente al mismo tiempo que la Game Awards. ¡Saludos! A Jun Yima de New Game. Turururururu. Ese era el lado que tenía los hermanitos y que... tenía... realmente no le copaba tanto el Magical Key, pero al final... pero entró. Dejó llegar. Sí, cayó. Y que pudo ver la película. Y que pudiera ver la película de la roja, a diferencia de Pyro. Porque... cayó como todas, como... y bueno, arrancó bien. Arrancó lo más alto de imposible. Después de ahí está todo para abajo, pero bueno. Saludos a este personaje de Majo Shoujo Taisen. Shoujo Taisen, sí. Inuyashi Yuri. Lástima que es una serie de mierda, pero bueno. Ojalá estuviera buena. Ojalá. Pero lástima que no. Realmente ya no queda mucho. No, a ver, esos eran todos. Después hay muchos de videojuegos que ya no... ¿qué tenemos más? ¿A este quién es? ¿De dónde era? De la religión no mama también. Ah, este... ah, sí. Umewakamaru. Sí, boludo. O sea, lo tengo de vista, pero no me puedo acordar qué carajo hace. Lo digo. Y creo que sí, creo que este ya es el último. Pero... Sí. De Kujira no Kora wa Sayu no Utao. Sí, que la pueden ver. Que... fue muy buena serie, muy tapada del 2017 y ahora la pueden ver entera en Netflix, está muy buena. Lástima que es como que la cortaron al medio y no dan señales de seguirla, porque aposta tiene mucho potencial. Es muy a... ay, ¿cómo se llama la serie esta que te había gustado a vos? La de la loca con poderes mentales en el pueblito. Las locas con poderes mentales, sí, en el pueblito. Sí, donde están los... que pasa en el futuro. Ah, sí, esta era, sí, ¿cómo era? Esa es el nombre. Shinsekai Yori. Shinsekai Yori, bueno, esa serie es muy Shinsekai Yori. Sí. Tiene mucha el estilo gráfico y la manera de contar la historia es muy Shinsekai Yori. Igual Shinsekai Yori se vio returbio al final. Esta es returbio todo el tiempo. Bueno. A ver. A huevo dice, como dato, Counter-Strike Global Offensive es gratis en Steam. Debería ser gratis en todo lado, ¿no? Como dejate de hinchar un poco la garcha. Está bien, la gente lo juega y de alguna manera consigue plata a través de eso. Yo todavía no entiendo cómo alguien puede llegar a pagar por un skin de ese juego, pero... ponele. Ah, también le recordamos. Está gratis en todo lado. Le recordamos que este fin de semana, el sábado 8 de diciembre, va a estar la gente de Power Up presentándose en Santiago de Chile. En el Teatro Nescafé de las Artes. Así que si tienen que comprar nuestra Coca-Cola Life for You, pueden asistir a esta función de esta big band que viene de Argentina y que ya pasó por dos grandes ciudades. Como todo lo que viene de Argentina curra por todos lados. Que está bueno el show. Sí. Está bueno el show, rinde. Así que bueno, saludos a la gente también de justamente de Power Up. Sí, sí. Bueno, no sé si tenías algo más que comentar, Pairo. Algo más que comentar. No, al margen de que seguí jugando un ratito Dragon Quest. Y por más que el juego me sigue gustando y ya avancé un toque más, me sigue rompiendo las pelotas el hecho de que el personaje no hable y que está todo en inglés y no lo puedo cambiar. Y eso me jode profundamente. Pero no. Bueno, listo, bueno, entonces vamos a empezar el programa, ya que arrancó medio tarde, pero dale. Tenemos varias cosas para hacer. Así que bueno, ¿te parece? Y mañana se estrena cosas, ¿cómo se llama? Sale el Super Smash. Sales. Ya mañana sale Super Smash. Vamos, mierda. Vamos, carajo. Sí, hay que ver cuando me llega a mí. Ese es el problema. Pero ya mañana sale Super Smash. Bueno. Exacto. Bueno, vamos entonces a escuchar una insert song de Zombieland Saga, ya que estamos y que ya que salieron los Qué singles. Bueno los últimos capítulos de Zombieland Saga. Tengo que verlo esta semana, pero qué bueno que estuvieron. Y la sorpresa de ese personaje. Ya es demasiado, ya no puedo decir más nada. Fue muy bueno, igual yo digo, te llegaste una semana atrasada para el hype de... Vamos a escuchar Fantastic Lovers, de este tema de la agrupación Fran Chuchu. Donde que está bajo la supervisión, que está bajo el... No, me iba a decir regenteo, pero no son prostitutas. Chuleo, el pineo. Mejor la representación de Mamoru Miyano. Que encima el loco apareció en uno de los trailers de... En uno tipo promocional de Zombieland Saga. Vamos, Clara, el tipo no está actuando, es así. Fue como en septiembre, había estado un video y el loco sale cosplayado y es igual. No, el tipo no está actuando cuando hace de sello, es Mamoru Miyano. Así que bueno, vamos a escuchar Fantastic Lovers, la insert song del primer capítulo de Zombieland Saga. Ah, ¿no metiste el rap? No, eso va a salir, me parece, que con el Blu-ray. Vamos a escuchar Fantastic Lovers, como se dice en la inserción del primer episodio de Zombieland Saga, interpretado por Fran Chuchu. どこなのラブラブラブ Yeah. This is it, buddy. Wait. This is the awesome recording studio where we're gonna record our album? It's a studio. It says it on the door. It's official studio. This is one of those lame karaoke things. Okay, you wanna bail? Go ahead. You wanna walk away from your dreams? Or do you wanna come in here with me, like the Tenacious D I know, and change rock history? Yeah! Change rock history, motherfucker! Por eso estaba sonando Fran Chuchu, porque eso es lo que viene a cambiar la historia del rock para siempre. Sí, obviamente. Del heavy metal. Del rock eterno. Ellas van a hacer un agujero del cielo. Sí, viste. Con su taladro. Obviamente. Y después van a ir volando como valquirias al espacio. ¿Te diste cuenta que Freddy era Spiral? Sí. Era parte de los Spiral, eso explicaba porque tuvieron que contagiarle el SIDA, porque sabían que si dejaban iba. Por eso es como. Iba a llegar espacio sobre un tigre, pero. El loco se paró así delante de toda la gente y le dijo: ¿quién carajo sé quién ingresamos? Y bueno, eso es lo que pasa cuando sos en Spiral, compadre, te meten SIDA. Y por eso Spiral me contagió el SIDA. Oh, sí, no, interesante me mostró su mierda de puripara que lo único que. Pobre Freddy, le han mostrado como 7 capítulos de Fulpara. Y que ahí, bueno. Bueno, todavía se dice el poder del chanco, por eso te hizo. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda que es Fulpara! No miren esa verga, por Dios. No sabés disfrutar lo bueno. No miren esa mierda. Ya estás tan diluido por las cosas. Un minuto y ya te da sida. Estás tan diluido por las cosas que la gente dice que son buenas. Que bueno es lo posta, lo bueno, bueno. Lo bueno. Sí, lo bueno, bueno. Lo bueno que te da sida. Purísimo, Y esta persona se cae. Super tuave. Un momento así en su vida, un pequeño lugar así en su corazón. Desde ahora, el 1 de diciembre, además de ser el Día Internacional de Lucha contra el SIDA, va a ser el Día Internacional. El cumpleaños de mi hermano. De la lucha contra Fulpara. La lucha contra Fulpara. ¿Qué te pasa? Ya te dije, tenés que abrazarlo lo copado. Por eso no ves que la gente vuela, por eso no te falta la magia. Fulpara es lo más anti-Spiral que hay. Es supremo. Ya nomás mirá cómo está. Tu pie ya no se puede ni regenerar, es como. No, pero mirá, ahora lo puedo recopado. Dale patada a tu enemigo Caja. Caja Chan, que te va a romper todo. No, pero como que Caja Chan está arriba de todo, de la columna de las fatalities. Es recodida Caja Chan. Ya me imagino, debe tener el. Está rota la programaron mal. El stand re, pero recontra popotero. Cajota. Sale Cajota, este tiene los re poderes. Bueno, comencemos con esto porque ya no vimos mucho de tema. A ver. Cine mágico, cine de Netflix o sí. Cine de. No, algo. No, cine posta, pero como ya que. Ya vi que en IMDb le dieron un 3. Sí. Así que va a ser bastante mal. Mal. Mal dada la calificación, te voy a aclarar. Acá, antes que comencemos con esto, tenemos unos mensajes. Si me decías 3 de 5, dale, pero mal dada esa calificación. Tenemos unos mensajes que. Realidades dice y pregunta, muchachos, ¿quién es Spyro y Alche en la imagen? No sé. Y obviamente Spyro va a ser el que está más adelante como usted, ya que le gusta hacer streaming y usar cámaras y todo. Yo no sé qué imagen estás hablando. Vamos a aclarar una cosa. Yo no sé de qué imagen está hablando y no sé qué imagen ha puesto este ente del mal en redes sociales. Que no comparto. Encima lo más gracioso es que después agarra y se queja cuando agarra y le saco la imagen y dice: porque vos me robaste el posteo de Tumblr. Es verdad, vos me robaste el posteo de Tumblr. Eso no está en discusión. Como que, sí, me lo robás. Copiar de todo lo mío. Y vos se lo robaste a Conachan, así que no me jodas. No. Yo se lo robé a otra persona, se lo robó a Conachan. Yo soy impune. Yo lo encontré por ahí. Y bueno. También Valchina dice que ya está para ver el 10 de Zombieland Saga. Sí, ya lo veré después de ver Persona Sekai. Después de escuchar Persona. Y Dante Noir dice: chicos, salud. ¿Vieron que van a sacar el anime de Dorohedoro? Perdón, Dororo. Acá pusieron Dorohedoro. Tengo un miedo con lo que hagan. Con lo que hagan y. No como sé si siempre, estamos hablando de lo mismo. Yo sé que va a salir la serie de Dororo. Sí, pero Dororo de Osamu Tezuka. Sí. Por eso. Sí. Porque también está Dororo de sí, Dororo y Keroro. De Keroro Buzo. Que hace referencia a Dororo. Sí. Excepto por la parte que se le salen las extremidades. No, eso lo hace en un capítulo. También en un capítulo lo hace. Yo me acuerdo que él tenía el tipo. ¿Qué? Movimiento circular, cuchilla, pero no me acuerdo que se les saliera las extremidades. Tiene un montón de habilidades ninja loca. A ver. Ya estamos en la sección de cine, ¿no? Sí, ahora sí. Bien. Estabas esperando, querías que justamente llenara el espacio de vacío mientras sacabas el pañuelo y te limpiabas la nariz, ¿o no? No, que yo estaba esperando que vos me mostraras la imagen de la cual está todo el mundo hablando, pero no importa eso. No, en realidad no es de Dororo, está bien como puso. Es Dorohedoro, que es otro manga. Apuesto a ese, no lo ubico. Bueno, ya llegará. Me parece haberlo escuchado, pero no me acuerdo si la vi la noticia. Pero bueno. Manga no es mi área, pero no importa. Ya llegará. Qué bárbaro. No de bueno, referencia. Recuerden que hay partido. Pasó Slenderman. Sí, acuérdense que hay partido. Bueno, ya que vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la película de Slenderman. ¿Qué onda con Slenderman? Estuvo en cine hace más o menos un mes. Duró relativamente poco porque la barrieron. O sea, no. Creo que más de un mes. Un poquito más. Porque hace un mes estaba Halloween. Sí, por eso. Por eso no creo que la metieran en la misma semana, en las mismas 2 semanas, porque si no era como una patada en mi culo. Es, pero. Estuvo Halloween y no me acuerdo qué otra más. Hubo un par de películas de terror, no fue solamente Halloween. Salud. Tanque. Pero bueno. Estuvo un tiempo, la volaron, realmente no se mereció que la volaran. ¿Por qué la volaron? Porque tenía que seguir estando Pie Pequeño en cartelera, como desde junio. No sé cuántas semanas en cartelera se quedó esa poronga. Pero bueno. Slenderman, película de terror basada en... Podríamos decir absolutamente nada, porque eso es lo que está basado en Slenderman. Es, para los que no conocen, más allá de haberlo escuchado nombrar o quizás de haber jugado el juego, Slenderman es uno de estos nuevos mitos urbanos que va nuevos, ya debe tener 10 años. Debe tener, sí, más o menos de. En 2012 ya estaba, así que más o menos 6. No sé si parte de masificación de las redes sociales cuando la gente empezó a compartir pelotudeces. De, che, yo había visto un tipo que aparecía por ahí en el fondo de las imágenes, o había escuchado que alguien se había sido secuestrado, o alguien que lo había visto. Bueno, toda esa pelotudez que en algún momento terminó como todas las boludeces en 4chan. En 2009, 9 años. Nueve años prácticamente. Son estas pelotudeces que terminan en un momento en 4chan y después que alguien lo sube a Reddit y se ponen a hablar y empiezan a cotejar datos y se genera toda una bola gigantesca que es la aparición de este nuevo ente sin rostro y forma definida que de vez en cuando te aparece y te hace cagar la garcha. Pues no tiene otra explicación. O sea, te secuestra, o te vuelve loco, o te mata, o hace algo y te hace cagar a garcha y a la mierda. ¿Qué te pasa después? Bueno, anda sabe. ¿Por qué lo hace? Anda sabe. No importa, no es el caso. Bueno, esta nueva pelota de... vamos a decir... perteneciente a la nueva camada de mitos urbanos locos, como en su momento después empezó a promocionar lo de El Hombre Polilla, que ese sí es más viejo. Sí, la Hombre Polilla, sí. Sí, no, Mothman es más viejo. Mucho más viejo. De hecho, tiene una película donde... Tiene dos películas, la que hablé yo, y tiene dos anteriores a esa. Sí, pero esta como que era una película que sucedía, en realidad empezaba con un choque de auto, que en verdad era como la consecuencia de la aparición del Hombre Polilla. No era como la película del Hombre Polilla, sino sí, era de esa historia que arrancaba por ese suceso. Ahora no me acuerdo cómo se llama la película. Sí. ¿Qué onda con Slenderman? Bueno, después de la creación del mito y de que todo el mundo se puso a hablar a lo pelotudo, que vamos a aclarar, nadie tiene un dato concreto de esto, simplemente son cosas que se leen por ahí, páginas que hablan sobre esto, no hay una leyenda armada. En base a toda esa pelota de cosas se hizo el juego de Slenderman para PC. Está bueno el juego. Es medio, está un toque roto, pero a propósito. No tiene nada que ver con la película, solamente aclaro que existe. Y en base a toda esa boludez se creó esta historia. Esta historia, voy a aclarar, está bien, está bastante bien. Del director, tiene sus cosas, pero dentro de la boludez que hace, apruebo bastante de las cosas que tiene con el material que tiene. A ver, ¿de qué va la historia de Slenderman? tenemos que en un punto de Estados Unidos, no importa, pueblito de relativa cantidad de gente, conocemos un grupo de amigas, cuatro locas, que eran Gwen, ¿cómo era? Gwen se llama Gwen con WRN. Creo que era Gwen, Zoe, y no me puedo acordar cómo mierda se llaman las otras dos. Más o menos universitarias, ponele. Katy, Katie. Y Haley. Ahí está. Bueno. Este grupo de cuatro boludas, que son las amigas que han estado juntas de toda la vida, que saben que si no encuentran una manera de salir de ese pueblo en los próximos años, cuando terminen la facultad, se van a quedar en ese pueblo para toda la vida y hasta ahí llega su historia, que tratan de cogerse a todos los tipos que pueden, que hablan al pedo. Son un grupo de amigas, dentro de todo, bastante reales, ¿no? Se van a la casa de una a mirar porno, se meten droga, le chupa todo un huevo, o sea, creíbles, son locas que son dentro de todo creíbles. En una de estas boludeces que estaban viendo a ver qué hacían el fin de semana, cuando ya se agota durante muchos años la idea de, che, vamos a la casa de una que tiene el padre alcohólico y duerme ahí todo el tiempo, entonces podemos hacer lo que se nos cante las pelotas, se cruzan con el típico grupo de pibes de la facultad que estaban así viendo a ver qué hacían ese fin de semana. Y uno le tira, che, ¿qué van a hacer? ¿Vamos a salir? ¿Vamos a hacer alguna boludez? Y le tira uno, mira, vamos a hacer algo, pero no les podemos decir porque es muy de nosotros y va a ser medio jodido. Le dice, que se van a pajear en grupo. Dice, no, va a pasar otra cosa así como complicado. No les vamos a decir. Bueno, no importa. Pasa ahí, arrancan el fin de semana con la típica, che, vamos a tu casa, estamos ahí viendo películas, hablando de pelotudeces. Y una les tira, che, yo sé lo que van a hacer los pibes. A mí me lo tira. Vamos a armar una party LAN y vamos. Sí, vamos a una party LAN, pero en el medio de toda esa boludez de la party LAN, me dijeron que van a invocar a Slenderman. Es como, uy, qué jugado. Y vos como espectador de la película decís, uy, qué jugado que sos re malo. Re hecho el loco, sí, voy a invocar a Slenderman. En mi época se invocaba a Candyman, que era más jodido que la mierda. Bueno, la loca agarra y dice, sí, van a invocar a Slenderman. Y las locas, uy, Slenderman, qué apasionante, qué divertido. Sí. Pero son las nuevas generaciones, son sí, pelotudos. Son boludo mal. Atómicos, como bien diría. Bueno, entonces dice, bueno, ¿cómo se hace esta hueva? Y lo buscan así por internet, porque ahora, viste, ahora está todo a la mano. Ya no tenés que irte a la biblioteca del pueblo a buscar datos y tenés que hacer un... No, todo directamente del teléfono lo podés hacer. Repaja todo. Bueno, agarra y se pone en cuenta así una paginita, un videito, y hace la invocación de Slenderman. Y medio flashera la cosa de... Está bueno el videito. Está copado. Es medio... No pro epilépticos el videito. Te hace el video es un, o sea, es un tutorial de cómo invocar a Slenderman. Es un tutorial de cómo invocar a Slenderman y después vos tenés que ver un video y tenés que hacer algo mientras ves el video y después ya con eso lo invoca. Es re cómodo el Slenderman. O sea que Slenderman no aparece si no tenés celular. No ves el video, lo podés ver de una página también. Bueno, pero necesitas conexión. Tenés internet. Que es Slenderman, sí. Porque Slenderman no va con gente. Es no ese tiene... tipo de criatura sobrenatural, sí. O sea que para un papá no va a aparecer nunca. Si para un papá grande. Tenés que entrar y buscar al video. Y decir, o sea, no vas a ver el link del tutorial de buscar Slenderman en Tinder. Si es lo que me estás preguntando. No. Pero es como que son muchos pasos para una persona de una generación más antigua. Sí, ponele, una persona de 50 años no invocaría Slenderman. Y segundo, para una de una generación muy nueva también es como, son muchas cosas, no me lo puedo ver por Netflix. No me lo podés tuitear a Slenderman. La loca agarran y se quedan media tocadita porque es un toque fuerte el video. Un toque fuerte. Sí, pero un toque fuerte no en el sentido así, tripas y explosiones y bebé llorando sangre. No, es como. Sí, muchas cosas. Es medio vuelapelo el abuelo de esta. Y se queda todo como. Ah, viste. No, no, pues la película no lo hacen fiel, es más en el libro. En Ready Player One, el video que les pasa el flaco este que se muere, el millonario que se muere. Sí. Bueno, el libro está más explicado de que es una cosa mezcla que pasa todo en un segundo y es re complejo. La película es una poronga que el loco directamente te dice qué tenés que hacer. Así que no mires la película, es una mierda. La loca se queda como, ah, sí, qué boludez, pasa una semana. Porque encima de hasta paja Slenderman, no viene al toque. Pasa una semana. Ay. Pasa una semana, sí. Y bueno, y vamos a decir que un grupito de ellas empieza como a sentir los efectos de la hueva. O sea, Samara llegaba. Encima Samara llega al toque. Samara llegaba. Te la mandan en fax a Samara. En 5 días era. Bueno, en 7 también, no me acuerdo ya. No, Samara llegaba al toque. No. Salía del tele. Acordate, no, acordate, primero te llamaba por teléfono. Ah, ¿no? Sí, bueno, y primero te llamaba. Te vas a morir, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. No me acuerdo si 5 o 7. Bueno, días. Pero te llamaba al toque. Slenderman no hace nada en una semana. Sabés que está muy ocupado el tipo. Pues agarra, pasó una semana. Y las pibas dentro de esa semana empezaron a tener como sensaciones raras. O sea, empezaban a escuchar cosas. Pues, todo está descrito dentro de lo que te puede llegar a pasar. Dice que juega con tu mente. Que empezás a escuchar cosas, empezás a ver voces, te empezás a sentir mal. Uy, empieza a escuchar música que no sale, sale de dispositivos raros que sí. Hacen ruido y no entiendo. Sí, sí, sí. Oh, ¿qué es esto? No se, puedo. Se cambia la clave de tu conexión Spotify, te no pasan cosas. Táctil, no es táctil, sí, sí, esas cosas de que de problema de la vida normal. Bueno, le empiezan a pasar esta boludo. Una persona habla a mitad de la canción, no puede sí. Ser. No, mi cabeza. No puedo pasar los comerciales. Acá, dame la cuenta premium, no quiero escuchar ese comercial. Hablé con una persona, hablé con una persona y me, sí. Me dijo que pensara, boludo. Bueno, sí. Va. Y. ¿Y qué pasa? Así que hay una que está particularmente afectada. Sí. Que, está particularmente afectada. Sí, sí, porque es como que se pierde, va camino medio raro. Como que no está muy, muy centrada en lo que está haciendo. Sí. Hasta que en un momento, en un viaje para conocer lugares típicos de la zona, que obviamente la conocen porque han vivido ahí todo el tiempo. Es como si vos vivieras en San Lorenzo y te llevaban a conocer el. ¿Cómo se llama? El campo de San Lorenzo. El campo de San Lorenzo. Sí. Campo de la batalla de San Lorenzo. Sí, pero vos vivís enfrente. ¿Verdad? Es como, sí, mirá, este es el campo de San Lorenzo. Sí, yo vivo enfrente. Bueno, esa sensación. Se van a conocer un lugarcito que está medio cerca del bosque y una Heli desaparece. Entonces arranca la cosa con, che, ¿qué onda con Heli? Todo buscando a Heli. Pasan las horas y viene la cana y pasa un día y pasa dos. Y bueno, Heli desapareció, no hay pista, no hay rastro, no sé qué onda. Y la loca empiezan a hablar de, che, mirá que se fue, desapareció, no sabemos dónde está, no sé qué onda. Nosotros sabemos qué le pasó, o sea, vimos el video las cuatro juntas y ahora ya no está. Podemos asumir que se la llevó, todo muy en el aire. Y después de ella, le empieza a pasar a otra. Y la situación se empieza a poner bastante fulera porque las locas empiezan a ver cosas que van por ahí. Empieza el sentimiento de persecución se hace cada vez peor. El hecho de ver cosas es mucho más vívido. Empiezan a presentir lo que se acerca. Empiezan a interiorizarse cada vez más en el tema. Y cada vez que se interioriza más en el tema es peor. Sí. Y después como que empieza a ver agregados. Porque las locas empiezan a lidiar con el hecho de que ya el padre de ella, el padre de Heli, de la loca desaparecida, obviamente que les empieza a echar la culpa a ella. Porque ellas son la última que la vieron y la que la metieron en toda esta mierda. Y empieza a haber referencias cruzadas de, che, hay una persona que les habla por redes sociales que más o menos parece tener la posta de qué está pasando, pero nadie sabe quién es. Oh no, es Momo. Es Momo. Es Momo. Y bueno, te hablan a las 3 de la mañana. Sí, te hablan a las 3 de la mañana. Y, bueno, toda esa huevada. Y así que sí. El tema se pone cada vez más áspero, hasta que aparece Slenderman posta y se pone cada vez más áspero el tema. ¿Cuál es la base de esta película? La base de esta película es que dentro de todo tiene una historia muy bien contada. Los actores no son malos, no son buenos tampoco. O sea, nadie se va a ganar un premio por esta película, pero no son malos, no son desagradables. Bueno, no los querés ver morir a los 3 segundos. Y la película, dentro de todo, tiene un buen clima. Está muy bien llevada, te digo. Estaba muy hecho pija cuando vi esta película. Y no me dieron ganas de cortarla y a la mierda. Y la vi en un horario bastante avanzado de la mañana. O sea, me estaba bastante cayendo a pedazos y le seguía dando bola a la película. Dentro de todo es una historia bien contada. No es la gran historia, no busquen la gran historia en esto. Pero es una buena película de terror de un bicho sobrenatural. Está bien hecha. Eso sí, cuando falta media hora de película y ya más o menos la hora de que aparezca el bicho, ahí la cosa te das cuenta de que no es de gran alto presupuesto, porque empiezan a abusar mucho de boludeces que están en CG que no quedan bien. Hasta ese punto era todo de sombras, sonidos, efectos prácticos, boludeces, sí. Y estaba todo re bien porque te hacía cagar las patas, en serio, estaba bien hecho. Pero después empiezan a jugar con, che, la rama violadora y esto que lo otro, y es como que ahí sí medio te empieza a fallar el truco. Pero hasta ese momento está bien y la historia está bien. Cierra bien. Medio en el aire, como tienen que cerrar estas películas, porque bueno, no puedes hacer una película de terror con matando al monstruo. No es la idea. Sí. Pero dentro de todo la película cierra bien, es un concepto medio en el aire que supieron aterrizar y me dejó conforme. O sea, si la hubiera tenido que ver en el cine, estaría conforme. Una cosa buena. Recomendación obvio para todo este tipo de película. Se ve de noche, se ve durante una tormenta, se ve con las luces apagadas y se ve en tu casa solo. Genera el ambiente. Está bueno. Pero y con el baño al lado, por si te decís, sos de las personas que se cagan encima. Pero o sea, ni comido pororó, ni haciendo pelotón. No, prestale atención a la película. Y está bien, fotográficamente tampoco es la gran cosa, pero se la banca. O sea, gran parte de la película se la banca bastante bien. No es la típica película donde el director dijo, bueno, no se va a ver nada y va a estar todo oscuro, porque es Slenderman y es oscuridad y no es una chota. No, no, acá está bastante iluminado todo. Cuando se tiene que ver las cosas se ven perfecto. Cuando no se tiene que ver se ven también, se ve tranquila. Las luces son creíbles, hasta eso las luces son creíbles. Voy a entrar a una casa que tiene 4 lámparas puestas y la casa está iluminada con 4 lámparas. No tiene una luz misteriosa que sale de ningún lado. estoy bastante conforme con la película. No esperaba que fuera buena. Esperaba que fuera media chota. Pero estoy bastante bien con esa película. A ver, bueno, si quieren un perómetro, les puedo decir. Estoy medio como en dejarlo un rato y echarle. Sí, vamos a poner un echarle más carne que se la banca. Le voy a dar ese beneficio por el hecho de que me supo compensar. Preguntas: ¿Slenderman aparece más de 5 minutos en la película? Sí. Ah, bien. Encima por ahí. Capaz el que compite un poco es... ¿Vos te acordás El Conjuro? Sí. No me acuerdo si era la 1 o la 2. Ijurin, sí. La 2. Hay un momento que aparece un bicho que es muy parecido a Slenderman. En la 1 aparece un bicho que es ridiculísimo. Yo de que aparece, sí, el bicho me parece horrible la película. La película está muy bien, pero la aparición de ese bicho me caga la película. En la 2 ya aparece todo el tiempo, ya es una boludez. Pero acá no, acá aparece bastante y... Y como Slenderman. ¿Pero es mejor que eso? Mira, cuando vi Injury 1, sí, pero iba re bien la película hasta que apareció ese bicho y apareció, bueno, el bicho y me cagó la película. Pero como la armada, o sea, digamos el CG o no sé cómo lo. Me gustó más acá. Lo palparon, ¿no? Porque Slenderman tiene varias formas, es el tema. Ah, bien. Entonces no es una sola cosa. Y de la manera que está planteado acá está muy bien. Está muy bien. Bueno. O sea, es una buena recomendación para si estás al pedo querés una película de terror más o menos nueva, que no sea la gran cosa y querés salir de la saga de mierda de la muñequita diabólica, sí, que aparentemente es lo único de terror que hay en los últimos tiempos. Eso podés ver esto. Y la monja. Es que es lo mismo. Nah, podés, la monja es... La monja de Bingo y Aníbal contra los vampiros, boludo. La monja es cualquier cosa. La monja es deplorable esa película. No sé cómo carajo se le ocurrió hacer hacer esa cosa. Bueno, pero te digo, ¿ves? Está buena. Está buena para verla. Dura una hora y media nada más. Así que está dentro de ese marco de películas que son cortitas, que son cómodas, que la ve y a la mierda. Y me parece que Cos la había tratado bastante bien esta película también. Bueno. Un saludo al colega Cos. Saludos a Cos. Bueno, no tengo mucho más que decir. Entonces, pará, ¿le diste al final un pirómetro a esto? Sí, sí, sí. Echar un toque de carne más al fuego que se la banca. Porque me satisfació. Me supo satisfacer. Supo mantener mi atención. Y para este año que tampoco estuvo tan bueno. Este año que tampoco tiene grandes cosas. Pero igual, supo le aprecio el hecho de que la historia está bien. El terror está bien y supo mantener mi atención en un momento donde yo estaba totalmente hecho poronga. Así que eso se lo reconozco. Puede ser. No sé. Por eso le doy un puntito más. Ok. Capaz si estabas con más atención agarrabas y la matabas, pero bueno, no sé. No, te digo, está bien. Ok, bueno. Slenderman 2018, porque ¿qué? ¿Podría haber uno nuevo? Es. ¿O uno viejo antes? Me parece que no. Por eso no. No, no, sé no por pero qué pintó. La aclaración de vos, fíjate qué cosa. King, la que hablé la semana pasada. Sí. También era King 2018, ¿no? Hay King. Un Slenderman 2013. ¿Hay un Slenderman 2013? Esa no la vi. Esa no la vi. Déjame ver. Si es justamente. Igual me suena que estuvo ruso esto. Uy, si es ruso da miedo, en serio. Nesterov, Malkova, todo el cast. Si es rusa debe ser fulera, en serio. Ulajova, sí, son de la película más rusa no puede hacer. Tiene pinta de que. Sí, capaz que Rusia. Sí, capaz que una adaptación. Película rusa. Eso es Slenderman, 2013. Capaz estaría bueno primero ver esta y después ver la otra. Después y este le dieron un 6. Está, sí. Debe dar miedo, en serio. Capaz. Sí. Vamos a consultar. Ahora voy a tirar un tweet a Cos a ver si me contesta. A ver. Si te consigue la película Slenderman. No, que me diga a ver cuál de las dos Slenderman da más miedo. ¿La vio las dos o? Calculo que las debe haber visto. Ahora consulta. Bueno. Antes que nos vayamos. Bueno. Esta era la imagen, Pyro. A ver. ¿Esa es la imagen? Sí. No sé, porque era la primera que encontré con Achan y ya fue. Bueno, no somos ninguno de los dos. Te ves demasiado joven ahí. Sí. Te ves muy flaco. Muy poco musculoso y muy poco trapa ahí para ser vos, así que. A ver, bueno, vamos a escuchar un tema entonces. Vamos a escuchar un tema. Vamos a pasar a la sección directamente de noticias. Y no tengo ganas de mandar de nuevo de Fran Chuchu porque no está bueno quemarlo tan rápido. Así que en ese caso. Ya se hablará de Fran Chuchu, pero capaz que no este año. Vamos a escuchar un tema también de Mon Kurosaki que es justamente Hazy Moon. Que está incluido en el single, su single Gravitation. Así como escuchar a Hazy Moon. Baby Volvemos a esta que persona se cae, Super Dry. Super Dry, donde seguimos resolviendo temas de la vida. Sí, hijo de, como cuando tenés que organizar todo último momento, pero bueno. Sí. Casi que no voy a la Comic Con. Pero y no, ahora, no. Ahora, ¿cómo les digo que no voy? Como... que vendí humo y bueno, nada, no. Que vendí humo. Abajo Kojima. Sí. ¿Cómo le digo que Death Stranding es una marca de zapatillas? Gino dice, había una peli y dos chicos con poderes mutantes que habían monstruos similares a Slenderman. Había una película de chicos con poderes mutantes que había monstruos similares a Slenderman. No me acuerdo cuál era la película. Calculo que no estaba hablando de del chico magma y la chica tiburón. Y se llama, acordé de Miss Peregrine Home for Peculiar Children. Salen unos seres similares a Slenderman. Película medio pelo, pero el bicho está genial. Bueno, ya dejando un poco de lado Slenderman. Igual busquen Slenderman, se consigue en una calidad súper altísima. Ya está el ripeo del DVD y está todo bárbaro. Vamos a pasar a otra. A ver, me parece que quería comentar algo, pero ahora no me acuerdo. No importa. Ya volverá. Bueno, mientras... Bueno. Falta una hora todavía para la Game Awards. Sí. Supuestamente lo grueso arranca a las 10:30. Así. ¿Cómo lo grueso? Sí, no sé. Tiraban como que iba a haber un pre-show a las 9:30 y después iba a arrancar como las conferencias de ya la definición de qué onda con todo. Pero no, ya debe estar saliendo un montón de trailer, un montón de filtraciones, un montón de boludez. Bueno. Ahora comencemos. Ustedes decían, no, nosotros que no vamos a hablar de eso. A través del más reciente número de la Weekly Shonen Jump se ha hecho pública una nueva imagen promocional del anime Yakusoku Neverland, donde además se confirma la fecha de estreno. La adaptación animada se estrenará el 10 de enero a las 24:55 horas. Me gustó Japón. El arte. ¿El? El arte. ¿El arte, ah? Sí, vi la tapa de la promocional y estuvo bueno. Como diciendo, a través de justamente esta hora, las 24:55, a través del bloque de animación Oitamina de Fuji TV. También se compartió un nuevo video promocional donde se puede escuchar parte del opening interpretado por Uberworld. Por su parte, Ko Junyi, que trabajó en, que hizo uno de los temas de Tokyo Ghoul Re, se ocupará del ending. El estudio Cloverwork, que trabaja en Darling in the Franxx y Persona 5 de Animation, es elegido para llevar a la pequeña pantalla el éxito, este exitoso manga de Kyau Shirai y Posuka Dimitsu. Mamoru Kanbe, que trabajó en Elfen Live y Subete ga Effni Naru de Perfect Insider, justamente va a desarrollar su papel de director, la vuelta de nuevo, mientras que Toshiya Onno, que trabajó en Hoseki no Kuni, se va a encargar de los guiones. Bastante bien. Normal, yo diría. Por ahora. Por la Hoseki no Kuni no la vi. Hoseki no Kuni tiene su temita, pero a mí me chocó por el lado gráfico, no tanto por el lado de la historia. Sí, se genera medio raro. A mí no me gusta. Pero... Bueno, Kayu Shirai y Posuka Demisu publican Yakusoku Neverland en la Weekly Shonen Jump desde el agosto del 2016, el cual ya cuenta al día de la fecha con 11 tomos, y recientemente fue uno de los mangas que fueron seleccionados y muchos fueron nominados para la Manga Taisho de este año. Pasando a otra cosa, según se ha anunciado, según anunció la plataforma Crunchyroll y el canal Adult Swim, pertenecientes a Cartoon Network, Blade Runner contará con su propia serie de anime. La misma llevará por título Black Lotus y tendrá lugar en el año 2032 entre las películas Blade Runner y Blade Runner 2049. Sí. Además, en ella aparecen algunos personajes conocidos de la franquicia. Bueno, esto va a estar dentro del universo de los cortos animados, esto que habían sacado de Blade Runner. Va a ser como... va a venir la serie y después es como que los personajes que están en el corto van a aparecer en la serie. Sí. Que re da, porque es un mundo restablecido y está re bueno para explorar un poco de historias ahí adentro. Además, también se confirmó la participación de Shinichiro Watanabe, como ya conocerán, el director de Cowboy Bebop. Que realmente, después de su participación el año pasado en Anime Gataris, no me deja tan buena. Sí, no está bien esa serie, por ningún lado. Será productor creativo. Una lástima, voy a aclarar, una lástima. Se perdió una oportunidad importante. Será productor creativo. Watanabe ya realizó previamente un corto animado basado en el anime, en el universo de Blade Runner. Sí. Llamado Blackout. Sí, que es el que estoy hablando, sí, yo. El cual se estrenó en Crunchyroll con motivo del estreno de la segunda película. Shinji Aramaki y Kenji Kamiyama, que trabajaron en Ghost in the Shell Standalone Complex, serán los directores. mejor director que eso no puedo encontrar. La serie va a tener 13 capítulos y una duración de 13 minutos, de 30 minutos por capítulo. Está, ¿no? Y se, como ya saben, lo impulsa Crunchyroll, así que lo van a lanzar a través de Crunchyroll. Sí. Aunque se desconoce por ahora la fecha de lanzamiento. No importa, los 10 minutos va a estar a todos lados, así que no importa. Por otra parte, este martes se abrió un sitio web para anunciar el proyecto de adaptación animada del manga Midara no Ao-chan wa Benkyo ga deki nai, que vendría a ser como la sucia Ao-chan no puede estudiar. En un principio dudé del tema de Midara, porque Midara era como pues, algo así como slar, como medio bitch, media perra, como medio... ¿sí? Como la sucia Ao-chan no puede estudiar. Esta comedia será... Es una mujer sucia. Será llevada al formato de serie de televisión por el estudio Silverlink. Por el momento no hay fecha anunciada para su estreno. Lo que sí se sabe es que el proyecto estará dirigido... Como Marge Simpson, que es una mujer sucia donde vuelan moscas a su alrededor. El proyecto está dirigido por Keisuke Inoue, hasta ahora director de episodios de Erakudai Kishi no Eyutam, Masamune Kun no Revenge y Tsukar. Mientras medio que, pelo el director. Sí. Mientras bastante que, medio por pelo. Eso, por eso. Mientras que, a diferencia, o sea, en contraste, digamos, contrastando esto al director, tenemos a mi chico Yokote, que se va a encargar de los guiones y que ya participó en Shirobaku, Kujira no Kora wa Saijo no Uta, Saijo no Uta y Karakai Josu no Takagi-san. Ay, qué jodido, boludo. Tenés un muy buen guionista y tenés un director re pedorro. Okay. Esto va a ser muy interesante. Así que bueno, Haruka Kanda, quien firma como Eren Kowahara, es la autora de Midara na Ao-chan wa de Binkyo de Kinai. La obra se publica en la revista Shonen Magazine Edge de Kodansha desde octubre de 2015 y al día de hoy cuenta con 7 tomos recopilatorios. Ao Horie, Ao Horie, quien ha decidido dejar de lado su juventud para estudiar en la universidad y viajar lejos de su padre. ¿De qué pasa con el padre? Bueno, el tema pasa que justamente Horie no tiene tiempo para los niños, no, ni para los deseos innatos de su edad. El problema de su el problema de su plan es que su padre es un autor. Es un autor erótico y su educación acabó siendo bastante retorcida. Bueno, hay un chico además en su clase que tiene que, digamos, que tiene que rechazar, pero está descubriendo que como tsundere no es fácil hacer de lado sus sentimientos, y eso lleva a esta comedia involuntariamente a leche. Iro. Sí, bueno. Está bueno estar ahí en la facultad y le dice, che, me alcanza la pija. ¿Qué? ¿Me alcanza la qué? Alcanzame la goma. Bueno, bueno. El website del anime Domestic Nakano Yo. Claro, Auto... Alcha hace un chiste sutil y yo soy una bestia, claro, obvio. Sí. de esto estamos hablando cuando terminamos el programa con Demo. Claro, yo pongo así un comentario alusivo a la gente del cerebro de la bestia y ahora, ahora sí. Pyro es un bruto animal y se desubica, sí. ¿Quién tiene más denuncias acá, vos o yo? ¿Eh? ¿Quién tiene más denuncias en redes sociales acá, vos o yo? ¿A quién le bajaron el...? Aquí no. Bueno, eso es más directo. ¿Quién hizo que bajara el perfil de personas que por eso más directo? Eso es más directo. Bueno, como iba diciendo, el website del anime Domestic Nakano Jom, adaptación del manga del mismo título de Kei Sasuga, confirmó su fecha de estreno en la televisión japonesa. Sí. Esta comenzará a emitirse el 11 de enero a las 1:55 hora Japón en el canal TBS y en el bloque animado Animes de MBS. La emisión de streaming de este anime va a ser exclusiva de Amazon Prime Video para 200 países con delay cast. Así que capaz Argentina le llega. Capaz. No, Argentina le llega seguro, pero delay cast. Sí, o sea, pero no importa. Se va a estrenar media hora después de que lo ven todo lo demás, pero no importa. Yota Ihata, que trabajó en Girlish Number, va a dirigir justamente esta adaptación de Domestic Kanojo, de Mystic Nakanojo, para el estudio Diomedia, mientras que Tetsuya Takahashi, que trabajó en de Idol Master, Cinderella Girls, Eiro Manga Sensei y Toshi no Miko, se va a encargar de los guiones. No es una mala combinación. Eiro Manga Sensei puede ser. Guiones, o sea, no, guiones, y Girl in Number está bastante bien dirigido por lo que es. Bueno, por otra parte, tenemos que Kei Sasuga comenzó la publicación de este manga original, de digamos, un manga este manga original titulado Domestic Kanojo, en abril del 2014, dentro de las páginas de la Weekly Shonen Magazine de la Kodansha. Actualmente tiene 20 tomos y 3 millones de copias en circulación, sí. Que no es poco. No, después, vamos a ver si podemos trabajar con esto. Como comentaba en su momento, cuando dije que miren el tráiler de esto, porque está muy bueno, el PV que existe de esto está bueno. Tenemos a Natsuo, que es un estudiante de secundaria que está enamorado de, digamos, de su profesora, que se llama Hina, a la cual además toda la escuela le tiene ganas. Hina. Además, toda la escuela tiene ganas. Sin embargo, un día conoce a una chica llamada Rui, con la cual se la termina volteando. O sea, poco después de eso, su padre le da a conocer, le dice que se va a volver a casar con otra mujer, la cual tiene 2 hijas. ¿Qué pasa? Las 2 hijas que tiene la nueva mujer de su viejo son Hina y Rui. O sea, la profesora y la loca con la profesora que tiene, la cual Natsuo le tiene ganas, y Rui, que es la chica con la cual se cultió. Así comienza la nueva vida de Natsuo. Sí, sí, sí. Así comienza un montón de Tai. Así que bueno. Por otra parte, acá así comienza Tabuche mi mother. Dante Neri dice, sería tirame la goma. Y dice, lo Domestic Nakanojo, aguante el Team Irui. y no la hermana profesora. Lo peor es que ya están los el Team Irui y el Team de caso de. Ah, encima no me sale el nombre. Ah, carajo, el team de Hina, que ya, que por ahí digamos ya tiró su team, pero bueno. Y acá es cuando empiezan los enfrentamientos, sí, y la gente te saca los ojos. Pero bueno, calculo que esto va a ser el problema del año que viene, así que... Sí, sí, vamos a poner las cosas en el año que van. Y ya que hablando cosas de que van en el año que van, ¿cómo decía que esta serie hubiese sido de 2018? Pero bueno, con el fin del año... para mejor. No, porque realmente si era de 2018 iba a quedar muy bien para... Mucho mejor de lo que... O sea, es muy bueno, a mí me gustó mucho la serie. Y digo, si lo considero de este año, realmente podría encajar en excelente. Si lo comparo con todo lo demás. Pero bueno... con el fin de año, la vuelta que ya tenemos prácticamente a 3 semanas. Sí. Se empezaron a proliferar lo que son, viste, los típicos rankings de lo mejor del año que tiran todos los medios. Y en este caso. No se pudieron aguantar, durito. Ay, nosotros estamos aguantándola. Venimos aguantando la parada hace bastante. En este caso, New York Times, por su parte, elaboró su propia lista de las mejores series del año. Y donde en octava posición de su porque lista, ahí es donde vamos a buscar la lista de los mejores animes del año. En el New York Times. No, pero New York Times hizo una lista de las mejores series. Sean animadas o con actores. A ver, ¿a qué le dieron bola ya? Bueno, pero, o sea, tiene varias categorías. En lo que es su categoría de mejores series internacionales, en octavo puesto situaron al anime de Sora Yorimoto Todo Bayo. Que es la primera producción del estudio Madhouse para este 2018. Sí. Que en realidad tuvo su preestreno, sí, en 2017. En el 2017, no en el 2018. Eso, tuvo su preestreno en 2017, diciembre el 31 de enero, creo que de 2017. Sí, sí. Y lo cual, según nosotros, lo tomamos como que es del 2017. Porque incluso es del 2017. Estuvo en el ranking del 2017. No, estuvo más que nada en la encuesta. Sí. Así que nosotros lo tomamos como en el 2017, así que para mí... ¿Sabes el 2017? Bueno, nosotros el 2017, está todo bien. Estamos haciendo las cosas mal. Entonces, es como... esta serie, o sea, contando que enero tuvo buenas cosas... Sí. Digo, esto podría fácilmente. Esto entonces... podría estar peleando la mejor serie del 2018. Fácil, facilísimo. Pero no, ahora no puede encajar. No. 2018. Se lleva lo peor que si decía, bueno, porque me olvidé de ponerla en la encuesta, pero no está, lo peor está, es que la metí en la encuesta. Y aparte la vimos, o sea, en el 2017, no es que, mirá, salió justo el último día, no, la vimos en el 2017. Acá se estrenó, o sea, por ejemplo... Creo que el 10 de diciembre. Esto se estrenó prácticamente el 30 o 31 de diciembre. Sí. Y acá, digamos, Latinoamérica, tirale que es... Llega obviamente 12 horas después. Sí. Como que ya tenemos es primero de enero. O sea, yo me acuerdo, fue la primera serie del año que al menos Evangelion SE es lo primero que subió. Casi todos los medios que roban los subtítulos. Los subtítulos y los animes de Crunchyroll fue lo primero que publicaron. La gente estaba ahí nomás del 2018. Pero fue una garcha, pero estuvo ahí nomás. Estaba con el teléfono en el templo viendo esto, esperando la fila. Según el reconocido periódico, la serie dirigida por Atsuko Ishizuka y escrita por Yuki Hanada, aunque parezca estar dirigida a un público específico, es una serie divertida y conmovedora que debería traducirse a todos los idiomas y culturas. No sé por qué cultura, pero bueno. Sí, la verdad, son bastante pelotas. Idiomas te creo, pero cultura no sé por qué. Además consideran que es el reflejo de cómo la amistad puede ayudar a superar la ansiedad o cualquier problema de los jóvenes de hoy en día. Yo diría que casi cualquier problema, si ese problema no es ser pensionizado. Sí. Bueno. Sobre Yorimo Toy Bayo, conocida. No es como una solución muy madura de che, me está yendo mal, me voy a Alaska, pero ponele. No es la sinopsis. Eso que dijo Pedro no es la sinopsis. Se emitió en la televisión japonesa entre enero y marzo de 2018, pero tuvo su preestreno en diciembre. Casi 31, 30 de diciembre. Finalizando con 12 episodios producidos por Madhouse y, como ya comentamos, está dirigido para Atsuko Ishizuka. Y con los guiones de Yuki Hanada. Un saludo a toda la gente que le gusta llorar, porque me lloró una bocha con esta serie. No te hace llorar. El 11 sí. Tiene ese buen... El 11 te hace bosta. Sabe dónde pegarte y sabe manejar muy bien el timing. Sabe dónde está tu dedito chico y dónde está el borde de la mesa. Eso sabe. ¿Quién es? O sea, como decía, Atsuko y Hanada... Perdón. Ishizuka y Hanada trabajaron anteriormente en el anime de Game No Life. Por lo cual ya saben algunos resultados. La serie fue un éxito tanto en lo que es público, lo que fue la crítica del público y lo que fue ventas. Pero obviamente la estrella ya cerró, no va a haber una continuación. No. Además actualmente... No debería. No, además ya no tendría sentido el título. No tendría sentido. Además actualmente se está publicando una adaptación a manga a cargo de Meme Yomaichi en las páginas de la Comic Alive de Kodakawa y que hasta la fecha cuenta con 2 tomos. ¿Cuánto le pones? ¿4 tomos a esto? Sí, depende de qué tanto quieras explayarlo. No sé de cuántos serán los capítulos. Pero si son tirarle. Si es mensual. Vos ya tenés toda la historia completa, ya sabes. Sí, lo que pasa es que. Podés adaptar a 4 tomos. Ojo que con los. Que. Cuando tenés el manga, a veces podés hacer más introspección entre los en el personaje. Sí, ya sé, pero bueno, sabiendo todo eso. Y podés redondear. ¿4 tomos o 6 tomos? Y podés darle un poco más de extensión a la historia de los personajes. A la historia que no te cuentan en el. En lo que le pasó antes de que estuviese en la serie. Bien. Por ejemplo, pasa con 5 centímetros por segundo. 5 centímetros por segundo. 5 centímetros por segundo no tenés. Pero ojo, 5 centímetros por segundo. Contexto de casi nada, vas dura, a los pedos. Pero 5 centímetros por segundo duras 50 minutos. Sí, vas a los pedos y no te cuentas. Y tenés 2 tomos de 100 páginas. Tenés 200 páginas. Sí. Pero hacía falta porque no te contaban casi nada, no tenés contexto el papel. Del tercer capítulo no te cuentan nada. Pero justamente en el manga explayan mucho más el tercer capítulo. Digamos, pero ahora, la tercera parte. Ahora con esto, que ya sabéis que la historia ya la conocés, explaya bastante todo lo que tiene que explayar. Podés rellenar. Yo diría 5 como mucho. 5 tomos. Como mucho. Estaría bueno, 5 de una edición, 5 tomos está bien. 6 me parece robar. Sí. Bueno. Nosotros ya hicimos justamente el informe de Sara Yorimoto de Bayo. Sí. Así que pueden escuchar el programa del programa 52 de la temporada Justice. Cerramos con eso. Sí, porque justamente yo lo coincidí porque me iba de viaje. Ah, sí, tenés razón, cerramos con eso. Estaba todo rearmado. Sí, estaba todo preparadísimo. Así que bueno. También a mí me pegó por ese lado. O sea, y al final lo vi allá cuando estaba en Japón. Ese era como, era recopado. Fue todo recopado. Así que bueno. Sin salir de temas de recuentos de lo que va el 2018, el portal de OC Oricon ha publicado la lista de mangas y light novels más vendidos durante este 2018, el cual le quedan pocas semanas para finalizar. Este es un ranking que vuelve a estar, digamos, monopolizado por un título casi inalcanzable en cuanto a manga se refiere. El estudio, digamos, cubre las ventas estimadas entre el 20 de noviembre de 2017 y el 18 de noviembre de 2018. Va a tirar un montón de títulos que yo no conozco, pero no, de hecho conocemos todos. Bien, a ver, tirar. Bueno, en cuanto a manga, este 2018 tiene un nombre propio que ya deberían conocer de todos los años, que es One Piece. El manga de Chihiro Oda ocupa los tres primeros puestos en cuanto a más tomos vendidos en lo que va del año. Esto es número de tomos y numeración, o sea, tomo Betrayal 23, tomo 24, sí, y la cantidad que recaudó cada tomo. Encima por lo cual manga, se pueden repetir. Encima en el manga ya están como a terminando la saga que viene después de la que se está animando ahora. Sí. Cabe destacar que casi hay casi absoluta primicia, o digamos prácticamente todo lo que hay en los rankings son shonen. Claramente ese creo que es lo que más se vende, el género más vendido. Creo que es lo que más está vendiendo entre varias series como Haikyuu, que realmente pegan bastante y que como que crean bastantes fandom. Adictos, no fanáticos, adictos. Bueno, primero vamos con un top 10 de los mangas, digamos tomos de mangas más vendidos, según ventas estimadas. Tenemos One Piece volumen 88 con 2.476.000 en Chirola. One Piece volumen 89 con 2.167.000 y Chirola. Y One Piece en tercer puesto con el tomo 90, que está en el tercer puesto porque no, sí, le dieron más tiempo. Es el nuevo. Es el tomo nuevo. Con 2.074.000 y Chirola. Seguido en cuarto puesto por Shingeki no Kyojin. Qué garrón el que empezó a coleccionar One Piece y dijo: esta debe ser una serie shonen de a lo mucho 6-7 tomos. Pero, 90 tomos en la casa. Ojo, mandará que en todos los que te venden, digamos, manga usado, que tampoco está tan usado, o digamos lo que serían... No digo tienda, por el precio. Tienda de segunda mano. No lo digo por el precio. Te venden colecciones completas a tirarle 3.000 yens. No lo digo por el precio. Colecciones completas. Lo digo por el espacio físico. Sí, pero... Ah, no, esta, tomo, boludo. Compras en digital, yo qué sé. Ya sé, pero digo, si vos lo empezaste a comprar diciendo tomo uno, tomo dos, y llegaste a tener 90, es como tener tu pared con el sistema blotting, boludo. Una pared entera de ahí bloqueándote la humedad de tu casa, es durísimo. Bueno, Shingeki no Kyojin ocupa el sexto, quinto y cuarto puesto, con su tomo 26, 25 y 24. Hunter, que volvió a entrar en hiatus, para que no sepan, está ocupando el octavo y séptimo puesto. Kingdom ocupa el décimo y noveno. Bueno, ahora sí, lo que son el top de mangas más vendidos de 2018, empezamos con el décimo puesto con Tokyo Ghoul Re de Sui Ishida. Igual, calculo lo motivo por el cual el tema es que este año justamente Tokyo Ghoul terminó. Pero terminó posta. Menos mal. Creo que ya no da para más esto. Se acabó la mentira. Y en el noveno puesto tenemos la adaptación de una light novel que actualmente podemos conocer porque está en emisión. Tenemos a Tensei Shitara Smile Datta-ken. Muy bien. Con 3 millones de unidades. Sí, encima es manga. Es la adaptación a manga de la novela. Ni siquiera es la novela. Sí, es la adaptación a manga. Bueno, copado. En el octavo puesto, y ya casi... Igual, Slime Datta-ken, yo lo veo mucho más gráfico que novela. Para mí, el mundo que te narra es muchísimo más fácil adaptarlo gráficamente que a novela. Novela a veces jodísimo de esta mierda. No sé. Cuando salga la novela, capaz sacarlo. Capaz lo puede leer. O en inglés. Pero no sé. Realmente no me llama mucho la atención. Que debería darle una oportunidad al anime, pero dejémosla ahí. Está buena, está buena. Lo voy a dejar entre las cosas que tengo que ver antes de que termine el año. Rinde mucho. Octavo puesto tenemos a Yakuza. Tres sensuales goblins. Tenemos a Yakusoku Neverland. En séptimo puesto tenemos a Nanatsu no Taizai. Como no podría saber. No, no podía dejar de estar. ¿Cómo se podría esperar? Con 4.867.000 copias. En sexto puesto tenemos a Kingdom. Mm. En quinto puesto tenemos a Haikyuu. Ya con 5 millones. Y lo que más me sorprende es que en el cuarto puesto tenemos a Slam Dunk. Calculo una de las reediciones de Slam Dunk. Sí. Bueno, nunca se deja de vender, está bien que esté. Con 5.214.000 unidades y Chirola. Con estos números, tranquilamente alguien podría decir, che, ¿y si hacemos de nuevo? Por muy poco no le gana a Shingeki no Kyojin en el tercer puesto. En el segundo puesto. Un nivel de calidad de historia, pero sí. Abismal. ¿Qué carajo estamos haciendo acá? En el segundo puesto tenemos a Boku no Hero Academia, ya con 6 millones. Otro nivel de calidad abismal, o sea, ¿qué carajo se chingue que hay? Y en el primer puesto tenemos a One Piece, como ya dijimos, con 8 millones. Lo único que está mal acá es Shingeki. Imagínense que entre el tercer y entre el tercer y segundo puesto hay casi 1 millón. Entre cuarto y tercer puesto hay menos, o sea, hay prácticamente 20.000 unidades. Pero entre el segundo y el primero hay 2 millones de diferencia. Es lo que pasaba cuando estaban haciendo la otra vuelta. Estaban dando los números de cuáles eran las consolas más vendidas en Japón. Sí. Y había salido que durante la semana la primera había sido la Switch. Sí. Que había vendido creo que como 500.000 unidades. Después le seguía Play con, no me acuerdo si era 20.000 o 40.000, una cosa así, porque ya no se la pueden vender más a nadie. Ya todo el mundo la tiene. Y abajo de eso estaba la Xbox, que había vendido, no me acuerdo si 2000 unidades, y la Vita que había vendido 500 unidades. Hay como 2 millones de diferencia entre una y la otra. Un mercado de las light novels. Digamos, el mercado de las light novels corona este 2018. También una serie que este año estuvo con su adaptación animada y que obviamente es muy respetada ahora. Y que también es muy buena novela. Digamos, creo que todos los que han leído la novela tenés que leer esta novela porque posta. Pero bueno, vamos directamente a las unidades, justamente al ranking de qué carajo conforma estos 10 novelas que más han vendido en este 2018. A ver, tira. Así que bueno, primero en el décimo puesto me sorprende que esta es la adaptación o digamos es el spin-off de un manga bastante conocido. Pero bueno, en el décimo puesto tenemos a Detective Conan o Metante Conan Zero de Enforcer, la novela. Buah. Pero ya empezamos arrancando con. No me imagino leyendo esto bajo ningún tipo de concepto. Empezamos arrancando con 131.000 copias. O sea, el décimo puesto. Sí, 131.000. Base 100.000, sí. En el noveno puesto, que pronto nos llegará, calculo el año que viene, la adaptación, digamos, la película que muchos estamos esperando para volver a ver a Hestia. Tenemos a Dungeon Ideae o Motomiru wa Machigateiru Daroka. Que también creo que son por 7.000 copias nomás lo supera. Pero igual, toma buena. En octavo puesto tenemos también otra. Me parece que esta adaptación también. No me acuerdo si esta novela también tuvo su adaptación este año o fue el año pasado. Ahora me vas a poder decir, Pairo, que es justamente Konosuba Rashisekai. No, Konosuba es del 2017. Es del 2017, la segunda temporada. Ah, no, las dos temporadas son del 2017. Enero y. Enero y junio. Enero y julio, digo. No, me parece que tan cerca no fueron. Sí, fueron el mismo año. Konosuba me parece que es del mismo año. Estoy casi seguro. 2016. La primera. Y 2017, la segunda. En enero de 2017 fue la segunda. Enero de 2017 fue la segunda. Sí. Listo. Y en enero de 2016 la primera. Listo. Un año de diferencia. Bueno. En el séptimo ¿cómo puesto. ¿Cómo nos saltamos 2018? En el séptimo puesto tenemos a Mahoka Koko no Reto 6. La serie de la Onichan. Garcha. Del Onichan mágico. En. Serie Kirito Negro. En el sexto puesto tenemos a No Game No Life. Con. Serían 161.000 Ichirola de copias. Superando a. Al Onichan por 9.000 unidades. Sí, y por un montón de capacidad de escritura y de desarrollar un mundo de verdad. Ah, no, para, cierto. Encima se están en los volúmenes. Perdón, era poco. Digo, qué raro, también poco estaba vendiendo. Y perdón, están en los volúmenes que más vendieron de último. Así que vamos a ver de nuevo a Onichan en el quinto y en el cuarto puesto. Así que bueno, y ya en el tercer y segundo puesto tenemos Sword Art Online Progressive. Oh, guácala. Con su tomo, con sus volúmenes 6 y 7 y 5. Y en el primer puesto tenemos a Overlord con su volumen número 13. Otra vez una diferencia abismal de desarrollo de mundos. Que le gana a Sword Art Online, digamos, al segundo puesto en lo que serían 32.000 unidades. Ahora sí, tops. Es el top de las novelas. No Game No Life, décimo puesto. Sword Art Online, noveno puesto. Pero ojo, Sword Art Online regular. O sea, está, no es el spin-off. Sí, sí, sí, la clásica. Todavía no ni llegamos a Elfheim. No, este es, o sea, sería la línea regular. Sí. No es un spin-off. Es, sería la que sigue la historia, la que estaría ahora. Sí, con... sí. La que cubre Elgen, la que cubre... Sí, sí, sí, la normal, la que no está... Eso. Donde no está Gangel. Bueno. En el octavo puesto tenemos a Yokoso Jutsu Ryoko Shiro Uji no Kyoshitsu e. Esta es la... ¿Te acordás? La serie esta de los locos que entraban a esta escuela secundaria era... Donde también los categorizaban según las clases. Pero los que estaban en la primera clase podían hacer lo que querían. Mientras que los que estaban en la... ya en las clases inferiores como que tenían que competir para subir a las primeras. Sí. No me acuerdo cuál era el acrónimo de esto. Pero fue el año pasado. Me parece la serie. Creo que era... ¡Ay, la puta madre! Elite Class. Sí. Esa. Sí. Justamente. Que estuvo buena la serie, pero no continuó. Esa es la joda. Corta muy repentino y... Pero está bueno, está bien llevado. En el séptimo puesto tenemos a Sword Art Online Progressive. En el sexto puesto tenemos a Ryou no Shigoto. Esta es las lolis del Mahjong. Sí. No, de Mahjong no, las lolis del Shogi. Las lolis del Shogi. Esta serie que te encanta, porque está re bien basada en cosas que te gustan. Sí. En el quinto tiene puesto todo lo que necesita. Que tenemos a Tensei Shitara Smile Tatakem. Uh-huh. Esta sí es la versión novela. ¿Dónde está el poderoso Rumuru? En cuarto puesto tenemos a Rizero Kara Hajimeru Isekai Seikaku. Ajá, ¿cómo tiene que estar? En el tercer puesto tenemos a Mahoka Koko no Reto 6. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene mal gusto? ¿Por qué? Para suerte tuya, solo le gana a Rizero en 7.000 unidades. Igual, ¿por qué hay 7.000 pelotudos dando vuelta? ¿Por qué? La diferencia entre el quinto, o sea, entre Tensei y Rizero es prácticamente de 8. Tirarle 60. No. La diferencia entre la 70, diferencia entre personas 70, que tienen buen gusto y la que no tienen son 7.000 personas. 70.000 unidades. Sí, sí, sí. Y ya en el segundo puesto tenemos a Kono Subarashi Seika Nishukubukuwa. Que le gana a Mahoka. A Mahoka por 1.000. Por 1.000 unidades nomás. Y ahora sí. Gente tiene, ¿qué le pasa al gusto de la gente, boludo? Y ahora sí. ¿Qué pone Mahoka ahí? O sea. Sacala de esa lista de mierda. Y al igual que... ¿Qué tiene que esto? Pero esto es por... tema de quién vende más. Sí, no, por igual. Cuál te gusta. No es por puntuar, ¿qué? Por algo. ¿Qué convenció a la gente de comprar la garcha de Majuca? ¿De aquí? Es como la serie que compra la novela del Onichan en Imo Imo. Sí. Esa misma. Bueno, ahora sí, primer puesto para romperle culos a todos viene Overlord. Ya con serían 807.000 unidades. Los mira desde arriba comodísimo. Sí. Casi 2.000 casi 200.000 unidades con Osubera Shisekai. Mientras además se pelean por los ciento y pico, los de arriba 200.000 en el último piso chupándose un martini. Serían 163.000 unidades. Él solo vendió más que toda la lista. No, pero casi. Pero es casi indudable porque está en primer puesto. Bueno, eso fue todo, así que... Good. Por las dudas, yo más que nada revisaría... O sea, esto es en un ranking de venta, obviamente. En la venta nadie lo va a ganar. No. Pero sí, hay que tomar algo sobre el cual basarse. Sobre, qué bueno estaría, qué cosas estaría bueno leer y que te recomienden. Sería más que nada los premios de o las nominaciones de los Kono Manga Gasugoi. Sí. Eso sí rinde como lamentablemente agarran esta lista y te dicen, bueno, ¿qué es lo que está viendo la gente? Y mirá, necesitamos hacer más Isekai, tiene que salir una remake de Slam Dunk y tenemos que sacar más cosas de Majoka porque a la gente le gusta. Entonces como que ahí tenés lo que hace un tipo de corbata, llega a su casa y te dice eso. En realidad eso no sé si tan así, pero habría que ver con la venta del tema de... Ah, sí, claro. Nosotros que somos más analíticos lo podemos hacer, pero digo, el tipo de corbata que agarra y le trae la estadística te dice, mira, estos tres puntos, haceme estas tres cosas. Bueno. Te cago un año con eso. Vamos a escuchar un tema que había pedido el Gino, que es un tema justamente de esta serie que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero. Vamos con el tema, se llama New Generation. Que si mal lo recuerdo. Bueno, lo tengo por acá, lo voy a leer. ¿Para qué pensar si podemos leer? Sí, total. Pandora. ¿Cómo Pandora Heart? No, Pandora Heart. Es muy viejo para. Podría haber sido Pandora Heart siendo chino. Pero no, este es de Jinshiki Pandora. Bueno. Jinshiki Pandora. Así que vamos a escuchar New Generation, esta es una intro song de la anime. 頭のスタートを切ってぬぐり街灯は滲んだメッセージいつかいつかじゃない今が動いてんだと立ち上がれば違いなんて怖がらない最屈せるジェネレーション正しいけど残念大人が背を向けてもあ昔のハッピーも無邪気に描き求めたパーフェクション今度は僕らの番だ見上げて空をつがめさ Estamos regresando a Toques Personas y Guy. Super Drive. Bueno, sección de anime. Y antes de pasar a anime, voy a. De anime estrenos. Sí, antes de pasar a anime estrenos, le voy a pasar a comentar cosas que nos estuvo contestando Cos. Dice que, según sus propias palabras, dice: Slenderman me aburrió horriblemente. Dice: no vio todavía la rusa, pero. No vio la rusa que le mandaron de. Que le mandaste de. La otra de rusa. ¿O no? La otra rusa no, no la vi. No le llegó la paquetería. Viste que Fede funciona medio raro en Los Ángeles. Bueno, dice que bueno, que la rusa todavía no la vio y. Que dice que hay otra que se llama The Talman. Que esa está más o menos. Me sorprendió que esta no le hubiera gustado. Pero bueno. Él sabe más de este género que yo. Igual yo sigo diciendo que la película zafa bastante por ser lo que es. Bueno, volviendo al tema. Gracias Jo por la colaboración. Vayan a desde abajo x.com y escuchen los programas de Cox. A ver, ¿qué tenemos esta semana? Como dijimos, empezó el mes. Empezó la cosa loca. Empezó el final de todo. Y tenemos lo que vendría siendo los estrenos del mes. Que, como pueden estar acostumbrados, diciembre es un mes de pocos estrenos, más descanso, más terminar lo que estás viendo, preparado hacia todo lo que tengas en la carpeta, porque salvo, se viene enero y va a romper el orto de todo el mundo. Salvo que seas una deformidad y digas, ah, voy a salir en diciembre, como muchas deformidades que estoy viendo. Y obviamente no voy a faltar a estos amigos. Ah, no, pará. Acá falta, déjame. Che, ¿qué pasó? No sé. Faltó la típica película. Ah, no, pará. Mira, ahí está. Sí, era esta, la típica película, sí. Bien. Es como. No hay Navidad sin. Sin eso, sí. Sin Koji Wada, bueno, sí. No hay diciembre sin esta película. Sin una película de esta franquicia, así que bueno. Bien. A ver. ¿Qué tenemos así de loco para anunciar el inicio de este mes? Vamos a empezar con algo que pinta bien. Esto pinta interesante. Vamos a hablar sobre Hero Mask, una serie de web de 15 episodios. Este vendría siendo un policial de acción. Esto va directamente para Netflix. Sí, porque lo va a decir, me parece que está directamente la paga Netflix. Sí. Esta sí. Esta la paga Netflix. Ojo, la hace el estilo Pierrot. Ojo que lo usa. Sí, ojo que lo usa. Que lo, sí. Justamente lo va a hacer Pierrot. Sí, sí. Y bueno, y como director encargado, vamos a decir que fue el asistente de dirección de Bakemono no Ko. Que ahora pasa a su rol de dirección. Interesante, digo. Sí. Ser asistente director es jodido, así que no sé qué onda con esto. Bueno, esta es una historia más o menos de policial, medio terilesca, donde tenemos a un protagonista que se llama James Blood, que es un oficial de la policía de la gran ciudad que está enfrentando lo que vendría siendo una serie de crímenes. O sea, sin mucho éxito o opciones a la mano, aparece una pista que más o menos empieza a encaminar la investigación hacia algún lado. El problema es que hacia el lado que encamina la investigación es algo que no debería estar ahí o que directamente no debería existir. Esperemos que salga algo bueno de todo esto y que no sea como un segundo B de Beginning, que fue una medio garcha, pero vamos a dar un poco de fe. Por lo menos los trailers se ven bien. Yo no. Yo espero que ya no acabe así, la gente deja de decir Netflix hace anime. En todo caso estudio Pierrot, no, culpa. Ya sabemos que el opening va a ser medio choto. Y posiblemente sea todo... medio genérico, sí, capaz. Bien. Que, pará, esto ya salió, me parece. ¿Ya salió? Sí. Ya está estrenado. Sí. Está todo encima. No está en Netflix, sí, Latinoamérica todavía. ¿Por qué no hacen una película de 5 horas y dejan de hincharse las pelotas? Es casi lo mismo, la gente no frena los capítulos, así que es casi una película de 5 horas. Por eso, digo, ¿por qué no hacen una película de 5 horas y ya fue? Bueno, a lo que tendría que ser una película de 5 horas y ya fue, se tendría que echar la bola con esto, es el segundo estreno de este mes que vendría siendo Saint Seiya, Santiago Show. Yo te dije, salvo que esa es una deformidad, te estrenas acá. Sí. Ahí tenés. Ahí tenés, deformidad. Y posiblemente, digamos, yo por estrenarse en diciembre ya la tendré que categorizar de deformidad. Deformidad. Mask. Directamente, deformidad. Hero Mask. Bueno, a ver, ¿qué tenemos con Santiago Show? Otra vez, Santiago Show, serie web. Y llegó, llegó prometí hace como un año, hace más de un año, sí, y medio. Esta es como, esta es la mentira del puente que después sí se terminó haciendo. Sí. A ver, las chances de que esto salga mal son prácticamente galácticas. A ver. 4 episodios para ahora. Sí, yo todavía no vi ninguno de esta cosa. Bueno, como le venía diciendo, esta fumadez es obviamente un spin-off de Saint Seiya, por lo cual entiendo que retoma después de la saga del santuario, por lo que tengo entendido. Encima está dirigida por el director de Komugi-chan, sí, que no tiene nada más en su vida. No, es un desastre. Todo lo que engloba esto es una cagada. O sea, esto es, para los que no están enterados, es la historia sobre las caballeros que protegen a Atena después de... Las santos. Sí, sí. Después de que, no sé, el que la tenía que proteger tenía que ir al baño o se estaba ocupando de proteger otra cosa, bueno, la dejan a ella para ver qué onda y así todo se arma la podrida. Tenemos una loca que llega al santuario, se entera de la existencia de los santos y casi por ósmosis se gana una armadura clónica de Pegaso con tetas y le sale el Kung Fu de adentro y tiene una tipografía que es horrible. Es re de caja de Barbie y es un asco la tipografía de esta serie. No sé qué onda. Lo veo bastante. Ya sabemos que los santos dorados van a ser de santos dorados y no van a ser santas doradas. No. Y obviamente parece que va a haber onda entre las saints y los santos dorados. Sí, y se caga bastante el temita de la máscara, se cagan en eso. Es que no. Ya lo expliqué cuando te comenté, cuando comenté la noticia en otro tiempo. A diferencia de los santos, que los santos, digamos, las mujeres que asumen el cargo de saints, de Atena, ellas sí tienen que usar la máscara. Pero las santias es como que ellas no tienen que usar la máscara. Y son como más parecido a un caballero de Atena, pero con esa excepción de que no tiene que usar. Es como que dijeron, a mí no me gusta la máscara, créeme otro cargo. No, bueno. No garpo la máscara. Vos no sos obrero. No. Vos sos digamos, ejecutivo de mano de obra de construcción. Listo. Es lo mismo. Esto es como, es de nuevo pero la... Pero yo no tengo que usar la escarapelita del coso. Es de nuevo la, sí, la saga esta de la isla donde estaba... O mi casco puede tener orejitas, algo sí, así. Tírale. Sí. Es de nuevo la saga esta donde estaba... ¿cómo se llamaba esta? La... Además tienen que ser la... vírgenes, ojo. Guarda. Tienen que ser vírgenes, si no, no. Sí, tienen que tener 12 no, años. No, pero es posta, tienen que ser vírgenes. Y tienen que tener 12 años, así que está todo bien dentro de todo. Y diría que sí. Debería. A menos que ya todos sabemos que Seiya no lo puso a los 13. No, pero todos sabemos que Seiya tiene 14, entonces ahí tenés la deformidad de los gráficos. ¿Seiya tenía 14 o tenía 13? No creo que tenía 3, no me acuerdo. Ya no importa. Tenía 14 años y 27 litros de sangre en el cuerpo, no importa, boludo. Tiene la edad de su padre y existió al mismo tiempo que su abuelo. ¿Cómo se llamaba la caballero esta que estaba en la isla? Que era... donde estaban todos los reptiles, donde estaban todos los caballeros reptiles. Esta saga medio inventada que pasó antes de la saga del santuario. Antes de la saga del santuario estuvo la de Coso. La guerra galáctica, pero por eso pasó en el medio. Esta pero vez. Eso está. Ah, vos estás pensando cuando aparecían los caballeros de plata. Sí, en esa que en un montón que van a la isla donde la jefa era una loca con una armadura violeta. Había una vuelta, yo me acuerdo las senpai de Coso, de Jun, que era, ni me acuerdo ahí después. Que era... Esta era conocida de Gina también. Que era como la caballero de... No sé, del bicho de Komodo, una boluda así. No me puedo acordar de... Que la armadura parecía salida de los Power Rangers. Y estaba el caballero de la culebra y una cosa así. Eran como cinco locos en una isla re perdida. Pero no me puedo acordar cómo mierda llamaba la saga esa, cómo era el nombre de la loca, son estos o caballeros sea, que mira, no existen. La senpai de Coso de Gina, de ¿no? No, pero la senpai de Jun es Cameleon. Sí, pero esa no. Después... encontrar esto ahora, tenés el caballero del delfín, que no, ni me acordaba que estaba... Bueno, ese está en esa saga. Por eso, pero después, o sea, están en orden como aparecen. Sí, sí, bueno, pero no, yo te no digo, el caballero del delfín está en la saga que te digo yo. Bueno, pero no estoy contento del personaje que me está diciendo. El delfín de todos Hydra los Hydra y Chick, que casi en su tiempo era como recontra trap. Sí. Hydra no Chick, posta que era. No, baja más rápido. No, pero el de sombre. Esos personajes trap que era. Capaz te confundiste con esta, pero No. No, pues no era... No estoy encontrando este personaje que me está diciendo. No era caballo boca de lado. Ahí teníamos a la mamá de yoga que estaba... estaba allá. Baja más rápido, boludo, porque... Vos no ves más rápido. Sí, sí veo más rápido. Vos no lees más rápido. Baja. Spica, encima yo le digo que acelere y va más lento, es buenísimo. No, ya acá ya empieza a bajar. Ahí tenés. Me parece que te está confundiendo. No, estaba ese también. Bueno, pero después de este no apareció ninguna mujer sí, más. Sí, hay una caballero que es la jefa de esos dos. Era un trap, Pyro. No. O sea, no puede, hasta máscara tenía. O sea, sí, era una mina. Y el único personaje que queda es este. No. Sí. No, pero esa no es. Bueno, te reto que lo busques. Bueno. Te reto que cuando termine el programa lo busques. Así como no buscaste el condenado. El condenado. El Atomic Game que dijiste que estaba basado en el cual está basado en ese anime. ¿Este no es? No. Es Freya, ese Freya. Es Geist. Sí, ese está. Toma, te cagué. Bueno. La caballero de andás sabe qué cosa, de la igualdad, no sé. Osta, qué carajo es esto. La caballero de me escapé de otra serie es esta. Bueno. Ahora te falta encontrar el maldito Tommy Game. Bueno, pero por ahora voy ganando. Que ya llevas como 6 meses de retraso. Sí, sí. No vas a encontrar más. No importa, ya lo voy a encontrar. Va, a ver, ¿qué otra cosa tenemos así entre los estrenos locos? Vamos a empezar con las películas, porque sepan que tenemos película también. ¿Qué se estrena? Se estrena la película de Dragon Ball Super. Broly. Ojo, esta apareció en el episodio 114, dice. Sí. ¿Y? Sensei, o sea, Seiya, esto no puede ser entonces en la saga de los Caballeros de Plata. Es medio antes, o sea. No, porque el santuario no llegó a 114, Pyro. No fue. No, esto no es posterior al santuario. ¿Cree que? Vamos a empezar de nuevo. A ver. Posta, dice, apareció en 114. Bueno, pero esto no es posterior al santuario. No sé. Esto es anterior al santuario, sabelo. Por eso me resulta medio raro, entonces bueno, si querés. Vamos a buscar a Yura, que justamente Yura apareció en el. No, está bien. No es 114. No, o sea, acá directamente te dicen cosas. No, está bien. Te tiro la lista de capítulos. Buenísimo, listo, gracias. Como le venía diciendo, Dragon Ball Super Broly. Esta es la película donde aparecemos con una premisa: vamos a corregir una injusticia. Así directamente. Esta es la nueva película de Dragon Ball donde volvemos a retomar lo que es el mundo de Super, este mundo super roto. Pero esta vuelta, que sirvió para algo, por lo menos, sirvió para que Toriyama se acordara que en su momento había hecho un personaje llamado Broly, que le podía romper el orto a todo el mundo, y que después lo. Es como que hizo dos películas y se olvidó de que le pasa esto al gordo. Y ahora esta película se va a tratar directamente de él, de cómo lo ven en la historia, retomándolo desde el punto de cómo apareció, qué poderes tiene y todo, y lo vamos a canonizar. Lo vamos a meter dentro del canon y a la garcha. Ahora vamos a tener al Super Saiyan posta legendario y a la mierda. Que obviamente después van a tener que volver Trap. Obviamente que lo. No hace falta volver Trap. No hace falta volverlo Trap porque ya tenés Super Saiyan mujeres. Entonces. Bueno, no, pero tenés que. Ya tenés a Brola. Entonces, por eso lo tenés que convertir en Loli para que después encaje con el personaje esta de otra dimensión que era exactamente igual a él. Sí. Por eso, ya te dije. Sí, está bien. ¿Lo tenés que volver Trap o lo tenés que hacer un Genderbender? Ah, tiene que ser. Con el Genderbender alcanza. Bueno, a ver, otra cosa que tenemos es otra película más, que esta es de la franquicia que no podía faltar, que es Eiga Yokai Watch Forever Friends. Película para, vamos a decir, solventar aniversarios y juntar platita, porque para otra cosa no sirve. Esta película está basada en lo que vendría siendo la franquicia Level 5. Estudio que cada vez que saca una cosa Pokémon se caga encima. Pero lo que vendría haciendo esta película es para conmemorar los 5 años de la franquicia de Yo-Kai Watch. ¿Tiene 5 años? Tiene 5 años nada más. Increíble, pero tiene 5 años. Bueno, para mí ya es eterno. Sí, pero es increíble todo lo que han sacado en tan poco tiempo. Bueno, después del éxito de la película de la que mezclaba animación con live action, sí. Que esa le fue re bien en taquilla. Nos llega este otro proyecto. Esta vez el setting de la película va a ser 1960. El prota es un pendejo que se llama Jin, que vive con su vieja. Después de, vamos a decir, todo está bien en el mundo, pero al toque la madre fallece, porque viste como de la animación donde la madre se tiene que morir. Y el pendejo tiene que enfrentar todo eso en la vida con su compañero, que vendría siendo Yu, que es un necomata pero negro. Un necomata negro. Es como un poco menos pelotudo no, que. No, guachiturro. No, es un poco menos pelotudo que. El negro de color. Que el niada de rojo. Que es todo pelotudo. Bueno, el pibe conoce a otro flaco que es medio taciturno y a una loca que se llama Tae. Que es como que tiene poderes shintoísta, una cosa así. Tiene poderes shintoísta, o sea. Poderes de Miko, tiene poderes de. No, Miko es una cosa, shintoísmo es otra cosa. Las Miko están en los templos shintoístas, sí, Pyro. Sí. Bueno, entonces. Pero la Miko no tiene poderes shintoísta. Bueno, es como que digas que un padre no tiene poder. No, un padre no tiene poder protestante. Es como que digas que el papa no tiene poder cristiano. No, no tiene poder protestante el papa. No hay distintas ramas de shintoísmo, pero no me rompan las pelotas. No hay distintas ramas de shintoísmo, Pyro. Shintoísmo, fin. Sé feliz, te perdone. No hay distintas ramas de shintoísmo, pero no rompan las pelotas, ya está. Te la batiste. Batila con crema. Si querés decir de budista, todavía me chupo un huevo al budismo, así que. Te va a ir mal, Hugo, te va a castigar por eso. Uy, sí. O su amigo Jesús te van a castigar por eso. Bueno, el tema es que obviamente va a aparecer una amenaza super grosa y la van a tener que solventar y a la mierda. Película de Yo-Kai Watch, normal, como siempre. Pero por lo que vi, bien animada. Al margen de eso, nada. Después tenés una tanda de 10 ovas, que son los 10 ovas de Strike the Blood. Strike the Blood, The Turn. O sea, volvió el vampirismo y volvió el harem. Es como tiene que ser. Vamos a decir que después de superar unas cuantas barreras de che, esta serie está buena, pero ya me parece que no va para más. Que me sorprende que la siga rompiendo, porque cada vez que sale digo, che, la serie estaba buena, vamos a cortarla porque estaba buena. Sale otra temporada y, che, esto sigue estando bueno. No sé cómo mierda lo hacen, pero sigue garpando. Tenemos que, en esta nueva temporada de Strike the Blood, la cosa va más o menos por este lado. Tenemos a Kuyo, a Katsuki Kuyo, que sigue intentando mantener su vida normal después de los eventos de temporadas pasadas, donde cada vez se le vienen más bichos grosos encima, cada vez consigue más poderes, cada vez consigue más minitas, y el tipo está como, che, está todo bien, pero vamos a bajarle un cambio a la vida, porque esto como que se me está pudriendo demasiado el rancho. Y en esta parte, después de los eventos de la última temporada, la última gente que no sabía la posta de, che, es un vampiro, che, hay un montón de quilombo, che, el apocalipsis, se acaba de enterar y medio que no le hizo ni puta de gracia. Entonces esta temporada va a ir más o menos de la mano de nuestra hacker rubia super científica, que básicamente fue la última en enterarse de todo este quilombo. Le hizo una gracia tremenda. Porque esto ya es como dicen en la serie, esto ya no es la pelea de Kuyo, esta es nuestra pelea. A ver, también tenemos esto que vendría siendo una serie de Kodomo, que es el La Maichi. Y lo dije bien. La Tomai Nichi. Serie Kodomesca para peques, un mundo raro, con furries dibujados medio pelo. Son medio creepies. No vean esto, no, les puede causar pesadillas. No sé qué tan creepy. No, los diseños son medio creepy. La serie es de re pelotudo. No, por eso, no sé qué creepy, pero. Tiene como ojos muy diabólicos, no sé. Te comen el alma. Tienen pupilas, a diferencia de My Melo, que no tiene, que es solo un huevo negro a su ojo. Pero es mucho menos creepy que eso. A ver, después tenemos una OAD así suelta por la vida, que es la OAD de Asobia Suase. Asobia Suase, a ver quién dice culo esta vez. Sí. Vamos a ver si esta puede llegar a ser el capítulo que es el final digno. Pues como todos sabemos, Asobia Suase estuvo muy buena, estuvo re divertida y todo. El final es re blé. El final es como que te quedas esperando un capítulo más y no existe el capítulo más. Nunca llega. Entonces esta OAD que sale junto al capítulo al tomo 7 va a venir cumpliendo lo que vendría siendo el capítulo 13 de la serie, posiblemente dando un mejor final a lo que fue Asobia Suase. Sé que posta se merece un mejor final. Merece una OAD de onsen o de playa. Después tenemos un especial así tirado por la vida, que es Saiki Kusuno Saiban. Que este es un especial de casi una hora de Saiki Kuso. Para todos los que no hayan visto nunca Saiki Kuso, es otro de estos psíquicos level dios que nos ha regalado el anime, que viene de esta serie de 15 minutos que tuvo dos temporadas y que en algún momento Netflix compró, y ahora ya la pueden ver directamente todo por Netflix. Es cortita. Netflix la tiene dividida como dos temporadas, pero en realidad es mucho más. Nada más que los capítulos son de 15 minutos. Ahí te hacen todo el menjunje del capítulo de 30. Pero está buena Seki Kuso. Buena comedia, buena cosa, y hay que ver de qué carajo va en esta nueva cosa loca de casi una hora, donde otra vez Saiki va a tratar de mantener el perfil más bajo posible, sabiendo que si estornuda puede volar hacia. Otro de los estrenos, así como cosa única, tenemos un especial, que es Persona 5 de Animation Dark Sun. A ver qué carajo va a salir de todo esto. Después de la temporada Waltrud, donde tenemos que se acordaron de apurarse en el último momento porque se dieron cuenta de que no llegaban, la serie de TV de Persona 5 no llega hasta el punto del cliffhanger del inicio de la serie. O sea, la serie inicia en cliffhanger y después todo hasta llegar a ese punto. Bueno, ahí es donde termina Persona 5 de Animation. Persona 5 Dark Sun va a adaptar lo que vendría siendo el arco de ese personaje que aparece en la serie. A todo esto, adaptar ese arco también va a ser la puerta a adaptar lo que vendría siendo el último palacio y lo que viene después del último palacio. O sea, son dos partes que son muy grandes. El último palacio es uno de los palacios más complejos y más largos dentro del juego. Uno de los que tiene más historia y uno de los que está mejor diseñado. Y después está lo del final. Película. No creo, bajo ningún... Sí, pero digo, no creo bajo ningún contexto que este capítulo solo de 30 minutos tenga los huevos para adaptar todo porque no da. Película, ya te dije. A ver. La tuvo Persona 3. Persona 3 tuvo 8 películas. Persona 4 tuvo 2 temporadas. Sí. O sea. Mínimo. Una película. Pero la diferencia es que Persona 4 adaptó todo el juego. Y Persona Golden adaptó lo que faltaba del juego. Sí. Acá Persona 5 está adaptando hasta ahí. No está ni llegando al final. Le falta una bocha para llegar al final. No, no, pero por eso. Película para adaptar el último castillo. Puede ser. Palacio, no castillo. Y después tenemos el último estreno, que era el estreno que tenía que estar sí o sí, porque si no se rompía el año. Que es Tante y Opera Milky Holmes, Saiko no Aizatsu. Que este es otro especial. Intriga, mucha intriga de qué carajo se va a tratar esto, porque estuve en la página, estuve recabando información, estuve buscando a ver qué encontraba, no encontré ningún lado que me diga de qué mierda se va a tratar esto. Este es de la bola de bonetes. Todos se van a reunir no para tiene, volar el bonete. Eso podría ser tranquilamente un capítulo de Tante y Opera Milky Holmes, pero no. Esto no tiene ni tráiler. No sé, en serio, no sé de qué posta se va a tratar esto. ¿Cuál es el problema con esto? La productora que hace Tante y Opera Milky Holmes tiene la costumbre de hacer este tipo de huevada, de no darte ningún dato, de no darte ningún tráiler, de no darte una mierda de qué carajo se va a tratar sus cosas. Lo único que pude recabar de información es que esto se va a liberar en YouTube en che, acá había un crossover. ¿Eh? Acá había un crossover yo. Yo vi un crossover acá. ¿Dónde? Este loco es de Vanguard. No, ese loco es aparece en Es igual, loco de Vanguard. Es que los personajes de Tante y Opera Milky Holmes están en el mundo de Vanguard. Están en el mundo de... Sí, aparecen de vez en cuando. Aparecen por atrás, de fondo. No, no interactúan, pero es como que aparecen en el fondo. Bueno. El mundo de Vanguard está rotísimo, boludo. No juzgues estas cosas. Pero no es la primera vez que lo ves. Bueno. O sea, en un capítulo de Vanguard los locos están comprando ahí en la tiendita de cartas y entran las Milky Holmes a comprar. ¿Cómo sabes que no va a ser Vanguard ni Milky Holmes? No sería la primera vez, ya te dije. Sería normal en este mundo. Pero bueno, no tengo ningún dato salvo ese, que se va a liberar a YouTube en el momento de su estreno, pero no sé de qué carajo se va a tratar. El 31 de diciembre, así que vas a tener que esperar hasta año nuevo, papá. Sí, sí. Así que bueno. Bueno, esos son todos los estrenos de diciembre. Esos son todos los de diciembre como para que se vayan así. Amoldando. Ah, cierto, para los que les interesa la mierda de Broly. Se va a estrenar en febrero de este del año que viene la película de Broly en castellano, obviamente. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque dice, ay, no me aguanta la... No, me aguanta la no, no, no quiero leer porque no me gusta. Cántate acá. Acá Dante dice, la gente pide que Inoue termine Vagabond y que empiece una continuación de Huevo dice, mejor jugar el juego, XD. Y supongo que lo dice por persona. Sí, persona. Obviamente mejor jugar el juego, te vas a spoilear menos. Ah, pero no tengo ganas, quiero tomar menos. El juego está buenísimo. Además son dos cosas diferentes. Tenés una actitud pasiva viendo el anime y después tenés una actitud activa jugando el juego. O tenés una actitud activa spoileándote la serie, spoileándote el juego. O una actitud activa jugando el juego y divirtiéndote. Que de paso te lo cuento mejor. De paso te lo cuento. De paso. Como dato mínimo, el juego está mejor contado, obviamente. Eso no quita que sea una buena adaptación de Persona 5. Y después te hypeas y te compras los Persona 5 Dance y... Y ahí es donde das plata y no tendrás sí, nada. Sí, ahí donde. Y terminas pobre como Fire. A todo esto, yo estaba seguro que este mes iban a regalar, por lo menos, dado que iban a salir el Persona 3 Dancing the Moonlight y el 5 Dancing the Starlight. Sí. Yo pensé que en Plus iban a regalar el 4, el Persona 4 Dancing, sí. Que no lo dieron nunca. No lo dieron. Dieron el Onrush. Me sorprendió que eran ese juego porque salió a mitad del año pasado y es como el juego que iba a reemplazar al Motor Storm. Y que iba a estar re bueno y... Llegó y fue una garcha de juego. Por las críticas dijeron que era una garcha de juego. No sé, todavía lo tengo que jugar. Bueno. Vamos con un tema. Este tema. Sí, vamos con el lado, aquí no quise. Thank you. estamos de regreso. ¿Qué persona se cae? Super Drive. Es bueno. El silbido de Super Drive. A ver, todo el mundo sabe lo que vamos a hablar ahora, así que medio al pedo, sí, de hacerlo de... Vamos a hablar de eso que sí, que vos sabés que vamos a hablar. Bueno, como le venía diciendo, gente así que rolea el mundo medieval, vamos a hablar de eso, sí, de esa cosa que vos querés hablar, que todos queremos hablar y que todos estamos viendo y la pasamos re bien. En esta sección, y dado que se nos está acabando el año y que esto realmente no va a cambiar mucho de acá al final, que tampoco le falta tanto, vamos a hablar sobre esta serie que escandaliza a la gente del mundo y que los que la han visto, los estados de todos lados, están diciendo como... Los ha dejado todos como en una especie de estado de maricotas, de... ¡Oh! ¡Qué terrible! ¡Qué horror! ¡La violencia! ¡Oh! A ver, en este programa vamos a hablar sobre violencia, ¿por qué no? Vamos a hablar sobre sangre, sobre tripas, sobre gente que se mea encima y, por supuesto, de queso. Porque queso, bueno. Sí, gente, esta semana vamos a hablar sobre... Le va a tocar el turno a Goblin Slayer, que es una serie rolera, de acción, que presenta un útil servicio a la comunidad, ¿por qué no? Y que... No sé por qué, algún millennium pito corto le pintó colocarla en varios podios donde realmente no le corresponde estar ni en pedo. Pero eso va para después. Primero vamos a ver la data técnica y después continuamos. A ver, Goblin Slayer es una serie de TV estrenada el pasado 7 de octubre y cuenta con 12 episodios y todavía sigue en emisión. En este momento lleva 9 episodios, hasta donde me acuerdo. 9 o 10. A ver, esta serie... con un setting mundo mágico medieval bien D&D, nos presenta un problema muy puntual. No te preocupes por el Shabrani Vudú que planea destruir el mundo de nuevo. No sufras por el rey maligno que azota a tu gente. Ni se te ocurra calentarte por el sinnúmero de bestias aniquiladoras de especies que aplastan poblados, y menos por las intrincadas y complejas guerras políticas que penden en la vida de la gente de un hilo y que hacen sufrir a millones. No. Vamos a hablar claro. ¿Acaso hay... no existe una amenaza? Sí, sí. Hay gente muy capaz, que seguramente muy heroica también, que se está ocupando de ese tema. Vamos a otra cosa. Pero cuando Batman se va al espacio a pelear, a patearle el culo a Darkseid, Ciudad Gótica se empieza a prender fuego. Muy, muy rápido. Ponele. De la misma forma, como vamos a decir, como los pequeños problemas desatendidos suelen hacerse una bola y cagarte el rancho, tenemos un tema muy menor que azota este mundo, y en este caso vendría siendo los goblins. Y no, no los goblins copados, buena onda y sensuales que aparecen en la villa de Rimuro. Estos son los goblins más clásicos. Estaban gobernados por el rey Goblin. Estaban gobernados por el rey Goblin. Ustedes reconocerán como David Bowie. Que con su pija gigante galáctica y su laberintoso mundo. A ver, estas pequeñas cosas que vienen en variedad de tamaños y formas, que los héroes suelen subestimar con facilidad, hace mucho que se han vuelto un problema muy ignorado. Gracias a esas ansias de fama y epicidad que, o sea, todos suelen saltar de... del tema de los goblins muy rápido y nadie puede culparlos realmente. O sea, ir a buscarlos es molesto, los lugares donde habitan no son lo mejor y son actividades innecesariamente peligrosas que realmente nadie te reconoce. Pero los goblins en sí, esto realmente no les importa mucho. Ellos siguen la suya, roban poblados, cuando pueden asaltan viajeros que están... en la pavada, y por supuesto secuestran mujeres para recontraviolarlas y hacer más goblins. En esta aventura nos conducirá a una Prest recién salida del entrenamiento, la cual armada con unos pocos milagros, dos milagros, ella pretende hacer del mundo un lugar mejor, porque no es una Prest, y evidentemente ella sola no puede con este tema. Nadie puede solo, pero ella sola menos. O sea, depende, si sos un pez de mazo, capaz sí. Ah, bueno, capaz que depende de mazo y cadena, sí. Armado con cosas, con turno dead, ¿viste? Sí, podés. Creo que es el pez que menos rápido sube. Sí, especialmente si subís solo. Pero pega re duro. Bueno, ya en los terrenos de la guild y papeleo de por medio, es rápidamente abordada por una party de jóvenes aventureros con energía. Tenemos un monk, un swordman, sí, y un y una maga y otra loca, sí, más que no me acuerdo, sí, qué hacía. Un monk. Sí. Bueno, todos valientes y bien intencionados, con una misión urgente que cumplir, pero de un calibre menor. Un fighter, como quieren decir. Un fighter. Una chica de un poblado fue secuestrada por unos goblins y hay que ir a rescatarla. Y de paso, si los podemos matar, los matamos y listo. De gratis, así como, pues total ya fue. Total que nos cuesta matar un par de goblins. Vamos a decir, una parte improvisada, desequilibrada, arrogante, sin miedo, sin preocuparse por sus provisiones, equipo o estrategia, entrando en línea recta a la cueva de sus enemigos. ¿Qué podría salir mal? Asumamos que caminaron 10 metros en línea recta y realmente me estoy arriesgando. O sea, salieron de las paredes, desde atrás, los rodearon con armas envenenadas y sí, y uno a uno cayeron, y obviamente el destino de las mujeres era súper claro, pero todavía no llega el momento de morir, por lo menos no a nuestra inexperta Pries, porque el prota de la serie acaba de llegar y o sea, casi sin medir palabras y con tácticas muy estudiadas, un caballero de humilde armadura aparece, no para salvar a la gente o ayudar a la justicia, simplemente para matar a goblins. Ese día nuestra Pries vivió y conoció el terror del mundo, y hasta donde, vamos a decir, la más pequeña de las criaturas de la oscuridad puede llegar a llegar, y obviamente tuvo que replantearse un montón de cosas. Obviamente lo que más le intriga en este momento es su salvador, una persona misteriosa y de pocas palabras, la cual la mayoría del gremio prefiere ignorar o subestimar, y que a pesar de su rango, o sea, solamente le interesa una clase de trabajo muy específico. Puedo decir, contando con el beneplácito de una de las administradoras del gremio y algunos aventureros avanzados, el tipo continúa su deber autoimpuesto, su obsesión. Por supuesto que a partir de ahora ya no va a estar solo. Entrando como su compañera, tenemos que el grupo de la Priest y el Goblin Slayer se va a formar, y la senda de la muerte para ellos dos va a empezar a tomar forma. Claro que por más pequeña que sea, por más pequeña que se considere la hazaña del Goblin Slayer, la gente va a empezar a hablar y las canciones van a empezar a llegar a las personas. Y todo este tema va a traer más misiones y más compañeros al grupo. De esta forma, con el tiempo, van a empezar a aparecer un Lizardman muy solemne, un enano bastante buena onda y una elfa activamente tsundere, que buscan a un especialista para resolver un problema, y nadie más especialista que el propio Goblin Slayer. Vamos a decir, una historia simple de aventuras y diversión contra los enemigos supuestamente más débiles de la escuela. una historia llena de momentos al límite de la vida y la muerte, con una con un gran party banter todo el tiempo, excelentemente animada y muy bien dirigida. Gran party, no sé, aceptable. Gran y... party banter, no gran party, porque a nivel de puesto, sí, tu party es media floja, sí. Pero tienen un muy buen party banter todo el sí. tiempo. Igual digamos que si sacas al protagonista se muere todo. No, pero el party banter es cuando hablan ellos en el medio. Party banter son las conversaciones de la party, no es la consolidación de la party. Ah, bueno. Pero sí, se muere todo al toque. Vamos a decir, a esto lo podríamos llamar una odisea de venganza y de muerte contra un problema tan ignorado que, bajo la mirada de todo el mundo, se ha terminado convirtiendo en una plaga. Esta es una serie de creada por Kumo Kagyu, que por el momento esta es su única publicación, y debido a la gran cantidad de adeptos que tiene esto, calculo que va a estar ocupado en esto por mucho, mucho tiempo, hasta que él le baje un comerazo y se ponga a hacer otra cosa. Pero va a pasar un rato largo hasta que termine de escribir esto. Y es light novel, no sé. Sí, o sea, tiene toda la chance de, che, esto podés estirarlo hasta que la gente se aburra. Con Overlord ahí arriba es medio difícil. Sí, es difícil. Como director... Bueno, pero es el mismo género de Overlord. O sea, los que leen Overlord leen esto. Sí, pero esto no es Isekai. A diferencia de Overlord. No es Isekai, pero... es casi el mismo género. Es Dark Fantasy. Los que leen esto, leen Overlord. No hay una competencia. No es que compras uno o compras el otro. Como director, un excelente trabajo de dirección. El rol le quedó a cargo a Takaharu Ozaki, quien empezó su carrera como el director de fotografía de cosas como Terraformer o Symphogear, y después pasó a la dirección con sus tres obras. Obviamente Goblin Slayer, su primer trabajo, la OVA de Persona 5, la que salió antes, sí. La introductoria, y también dirigió Yoho Shimatsu Ryoko. Ah, mira. Director con talento, se ve. Igual es White Fox, sí, así que sí. Sí, sí. A todo esto también. Dato que no pongo, animación de White Fox, que está al carajo. Sobre los seiyus, tenemos que el Goblin Slayer la van a poder sacar como Wasaka, el sireno del baño en Orenchi no Furo Shiryu. ¿Te acordás del sireno? Sí. También es... Sí, que vive en el baño del en loco. En el baño del loco. También es Karasuma, el hermano del prota de Girls' Number. De la prota de Girls' Number. Ah, sí. Es el mismísimo emperador Chris. Shingeki no Bahamuto Virgin Soul. O, ¿por qué no? Es Hajime Senpai en Tadakun Wakoi no Shinai. ¿Te acuerdas del senpai? El director del club de fotografía. La directora del club de fotografía, pero en qué, ¿cómo era la serie? No me acuerdo. La serie de Tadakun. Es que no me acuerdo de Tadakun, por eso. La del flaco que conoce a la rubia. Que el flaco fue fotógrafo. Que se le murieron los padres. Ah, sí, ya sé, sí. Sí, no, igual no había visto la serie. No. Te iba a tirar algo, pero es re spoiler. No había es re obvio, pero es re spoiler. Y aclaro que lo del papel de Goblin Slayer. Realmente en Goblin Slayer no habla tanto, así que no se le nota mucho los papeles que ha tenido. Por el lado de la Priest, la van a sacar como Yuko en Kamisama no me mochó. O sea, la pequeña Yuko. Es Yunoha en Aquarium Evil. Alto personaje Yunoha. Es la voz de Rom en la saga de Neptunia. Así que la loca tiene laburo para la eternidad. Es Nene en Hajime no Gal. Así que fantaseen todo lo que quieran. Y actualmente, entre muchos otros papeles, porque la loca labura una bocha, es Kyore Toil en Hokuto Precure. Ojo, en este video se sube participación en Oregas, Kino no Waimoto, Takemoto Yanai, como sí. la que tuvo el peor pelo dibujado del año. Sí, y la peor mano también. Ah, pero mira, Yaya, Yuragi So. Sí. Y Yuna-san. Por los demás miembros de la party, tenemos que a Lizardman lo van a sacar con la voz de Joseph Joestar, así chiquito. El enano lo van a tener como Mugen, como el Mugen Rider de One Punch Man. Y a la elfa la van a poder sacar como Rin en Eurocamp. Por lo menos la mirada la tiene. No sé si la voz, pero la mirada la tiene. Que va a tener, vamos, que va a tener película. Sí, va a estar re bueno. En serio. Y bueno, y si... No sé, o sea, no lo iba a dejar de poner. La amiga de la infancia, Vacuum, del Goblin Slayer, es Index. Sí. Que obviamente no. Acá se le... No, sí, se le nota un poco lo Index. Se le nota bastante lo Index. Realmente es el cuerpo que Index siempre quiso tener. Que le contagie algo de su personaje de Goblin Slayer. Es el cuerpo que siempre quiso tener Index. Bueno, finalmente, me gustaría recomendar esta serie, no por ser increíblemente buena o innovadora, que no lo es, o por ser la obra más violenta jamás hecha, como te promocionan en un montón de lados, que tampoco lo es, o sea, ni siquiera es la serie más violenta del año, ni siquiera la serie más violenta del mes en la que salió esto. O sea, media pila, dejemos de pelotudear un poco. Simplemente voy a recomendar esta serie porque está... muy bien, o sea, es una muy buena serie, es muy entretenida, está muy bien llevada, como dije, tiene un excelente party banter, al punto de que la serie se banca todo el argumento que tiene y ninguno de los personajes tiene nombre. O sea, a ese punto está bien la serie. No sé qué tanto argumento tiene, porque hay muchas cosas que explicaron, pero después como que están quedando sueltas. Sí, sí. Especialmente va en este arco. En el último arco termina, hay un montón de cosas que están muy raras. Pero eso lo comparte con el con la novela. Sí, pero por eso. No lo estoy justificando, estoy diciendo que es igual en los dos lados. O sea, no debería estar mejor hecho esa parte, pero igual es como que vos venís viendo la serie y realmente no van a resolver eso. No importa eso. Y capaz, no sé si puede ser por la cantidad de tomos que tiene. La cantidad de volúmenes que tenga. Ahí sí puede ser un problema, porque después te va a dejar muy en banda la... Sí, sí, después se puede llegar a volver un problema. 8 volúmenes tiene, y empezó el anteaño pasado. Creo que en el volumen 2, también tiene cosas que son desordenadas. Sí. Hay una parte, que es lo que me estaba diciendo Cero que la está leyendo, que hay una invasión a cierto lugar, que en la serie eso no se trató todavía. Que tendría que haber salido mucho antes de esto. Y que por lo que me estuvo contando, yo pronostico que va a ser el arco final de esta temporada. O sea, ya movieron cosas de lugar para adaptarlo. ¿Pero ya estaban las demás integrantes de la party o era antes de que se sumaran? Vos acordate que ellos se suman para ir a un punto muy específico. Sí. Lo que te digo que no está en la serie pasa antes de la saga de la Ciudad del Agua. O sea, ellos sí, ya están, la party ya existe. La ciudad pero de no. Va, la, sí, el. En la última, el arco, sí, sí. La tubería, va, la serie de la antigua, sí, la antigua ciudad. Sí. Bueno, lo que yo te digo es que esa parte pasa antes, viene antes de Tado, que no está. Entonces posiblemente usen eso para cerrar la temporada. Capaz. Pero no sé. Bueno, como les decía, como les estaba diciendo, o sea. Quítense la camiseta de hippie, o sea, tomen lo primero que tengan a la mano, que sea más o menos semi-mortal, y acompáñenme en esta cruzada divina, porque esta noche llegó el final, esta noche vamos a cazar goblins, así como ese. Sí. Y no lo va a reconocer nadie. Sí. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, por lo menos el primer ending de la serie, porque el capítulo 7 tiene otro ending, que es Gin no Kiseki. Y lo vamos a dejar con el opening de la serie, que es Rightfully. Escuchemos Rightfully. El opening de Goblin Slayer. Estamos de regreso, esto que parece se cae. Super Drive. Discutiendo que... detalles de ciencia mágica. Sí, no sé si ciencia mágica, pero. Medio raro si decir la ciencia mágica, pero. Física, prefiero poner física mágica. Es física, pero. física aplicada a la magia. Si es física, lleva muy a un extremo. Sobre todo porque no estamos viendo de dónde se construye o cómo es, o estamos especulando sobre la especulación. Tirale que allá tienen mares de con profundidades mayores a 7 kilómetros. Sí. Ahí sí. Justo ese hechizo funciona de una manera que no funciona regularmente ese hechizo, pero. Ponele. Depende. Depende del emisor de portal, ya te dije. Depende, ponele. Depende del emisor de portal, porque tu portal no es como. ¡Wow! Soy una cosa abstracta que va a tener una dimensión de. Si es un círculo, si es un óvalo, ¿cómo es? Bueno, basado en eso, tiro un pergamino al espacio y me quedo con el hechizo portal del otro lado y apenas se me complica, te abro el portal del espacio, la pija. Sí, pero te morís y no tenés oxígeno. Bueno, se lo tiro al Overlord. Le digo, Overlord, sosteneme esto. Portal a la pija. Y ya está, y se acabó. Si tu pergamino es el tamaño de tu portal y tu pergamino es de una hoja 4, no le va a entrar. No, pero le vas a un agujero por el vacío de la concha de la lora. Solo si se cierra. Sí. Si lo dejas abierto es como, pasé la mano, estoy tocando. Es como tener un. Toqué el espacio, perdí el brazo. No, a lo sumo se te congela por las temperaturas en las cuales está. Y después se te cae. Nada más. Después se te cae. Sí, pero por eso te tiene que traer el brazo. Si tu portal es una hoja 4. Y como estás fuera de la capa de ozono, te pegas flor de cáncer de la concha de la lora. Bueno, flor de cáncer de la concha de la lora. Que te va a corroer en medio año. En medio año te mató a Lover. Así un contador, el Lover moriría en medio año. Pero en el medio te mató y hizo todo lo que tenía que hacer. Fin. Bueno, no sé si querés comentar algo. Algo más. Ya debe estar activamente los Game Awards. No sé qué carajo estará pasando. Acá Huevo dice que él se iba a comprar el juego de baile de Persona, pero que optó por el Switch. Es muy caro. Y descubrir el calamar que vive dentro de él. Ah, bien. Sí, bueno. Es un noble juego, el jueguito del calamar. Lástima que lo tenés que garpar la suscripción y eso es una pija. Pero bueno, así funciona. Igual el juego del DLC pinta que está bien. Yo no lo tengo, pero me dijeron que estaba bueno. ¿Cómo era que llamaba? La Octo Expansion. Bien. ¿Algo más hecho? No, solo mucho. No, realmente. Yo no tengo nada. Al margen de creo que me queda re poco para terminar el The Witch and the Hundred Die. Y me saco el sistema de encima. Y lo sé porque a la protagonista le quedan 10 días de vida. Entonces como que de otra así se va a remorir. Y hoy había leído que había salido una oferta de Switch de juegos al 50% que no era para tanto. El único juego que está al 50% posta es el Valkyria Chronicle 4, que está a $30. Está bastante bien. La oferta está buena. A $30. Y vayas acerca, calculo. Las ventas navideñas de Steam y de todos los. Sí, donde va a valer todo 10 centavos. Igual tengan cuidado con eso, porque después de que cierre el año fiscal de Steam, no sé a qué precio Steam va a tomar el dólar. Eso va a ser bastante complicado. O sea que aprovechen ahora, yo diría. Aprovechen ahora, reviéntenlo ahora, porque. ¿De dónde están comprando juegos que valen $60 a $200? Aprovechen ahora, sacase las ganas con todo lo que puedan, porque no sé cómo va a arrancar el año que viene. Pero bueno, ya en un momento creo que se lo pregunté. Era a Jairo, que le habías preguntado cuál era su GOTY, según él. Sí, lo anunciadísimo que ya tenía el GOTY de coso, del Red Dead Redemption. Ya lo tenía súper marcado, ¿no? ¿Y vos? Y a mí no me gusta el coso. No sé que no vas a elegir. No, por eso. ¿Spider-Man? El Spider-Man está muy bueno, boludo, es el problema. Pero no. No sé si da para GOTY. Quédate con algo que jugarías más de dos veces. Diciendo, ya lo terminé, pero tengo ganas de volver a jugar. Yo no tengo ganas de seguir jugando al Spider-Man, pero no. A poco de yo tengo todos los DLC que todavía no compré. Sí. Y ya con eso voy a tener. Para, ¿tenés todos los DLC que todavía no compraste? No, tengo que jugar todos los DLC que no compré todavía. ¿Tenés todo? Entonces no los tenés. No los tengo. Pero entonces están todos los DLC que. Pero no existen compras. Los DLC, eso es lo que te quiero decir. O sea, apenas los compré, tengo un rato más para jugar. Yo te hubiera tirado que el GOTY podía haber llegado a ser el Fallout 76 en su momento, pero definitivamente no, porque salió rotísimo, no lo quiere nadie. Y dentro de poco vale 15 centavos y lo van a poner free to play. Fallout 76 era el que podía jugar online. Sí. Que salió muy mal, salió muy mal. Porque sí, todos queremos que haya un chino que tiene una bomba. Sí, ya me acuerdo ese momento que era bueno. Porque no vas a ver, no vas a ver, realmente no creo que no vas a sentir. No. Porque está rotísimo. O sea, el juego salió con los servidores rotos. Te lo explicamos un poco, o sea, tiramos. O sea, Bethesda sale con un millón de cosas rotas cada vez que sale el juego. Menús que no andan, saves que se rompen, pisos que vas caminando y te traga el universo, puertas que no se pueden abrir, misiones que no se pueden hacer o que no te reconocen las cosas cuando las haces, texturas que son transparentes, vacas que vuelan, armas que no disparan lo que tienen que disparar o que directamente no disparan o no sacan daño, todas cosas así, configuraciones de botones que no andan, boludeces, lo que le pasa siempre a Bethesda. El problema es que esto se incrementa por 70 cuando tenés un juego que no tenés NPCs, que el 90% de las misiones son iguales y se tratan de che, andá hasta acá, buscame algo, y donde lo que ves constantemente, por lo menos o no constantemente, es a personas que con el objetivo simple de juntar una tarjeta para tirarte un misil encima. Entonces como que sí, mira, tu juego está buena la idea. Ah, y estás usando el mismo motor de Fallout 3. Entonces como que sí, mira, tu idea de que estén todos juntos y poder construir en grupo está copada, pero sacame un parche para Fallout 4, no me lo cobres y no me hagas este juego porque está muy mal. No podrían no cobrártelo porque tienen que mantener el servidor. Sí, ya sé. Pero hacelo en un servidor que no se caiga a las 2 horas. ¿Cuántos usuarios en general han tirado cifras? ¿Usuarios que se han conectado? ¿Usuarios que lo tienen conectado? No. Encima no lo pueden tirar porque son servidores de Bethesda y Bethesda es súper cerrado en ese sentido. Lo que sí te puedo decir es que supuestamente el juego en un primer momento no ibas a tener más de 7 personas conectados en tu mismo servidor. Cosa de que no te vieras con gente todo el tiempo. Sí. El tema es que eso parece que se rompió y ahora es como que hay como 15 o 20 personas conectadas. Siempre te encontrás con alguien en un mundo que es enorme y no tiene mucho sentido que siempre te encontré con alguien en la post apocalipsis. Y lo que te puedo decir es que el primer día la boludez esta de la bomba nuclear todavía dice, sí, va a ser un desafío encontrar la bomba nuclear y no sé, va a ser como un evento raro que se va a dar. El primer día ya habían encontré. El primer día tiraron 4 bombas nucleares al mismo tiempo, en el mismo mapa, y colapsó el servidor. En ese nivel de... ¿Para 4 bombas nucleares en el mismo lugar? No, no en el mismo lugar, en el mismo servidor. Ah, está bien. Y colapsó el servidor. Bueno, buenísimo. ¿Cómo habían 4? Sí, 4, solamente con 4 y a la mierda su servidor. No sé, si hubiera entrado el Smash, te podía haber dicho que fuera el Smash, el GOTY. Esperemos a que lo veamos. Esperemos a verlo. Por todo lo que trae, sí. Pero no sé. Por todo lo que cuesta, será. No por lo que cuesta, porque cuesta lo que tiene que costar. Es un juego que vos lo veis y evidentemente cuesta $60. Mm. Pero por todo el contenido que trae, o sea, la cantidad de personas que tiene, la cantidad de escenario que tiene, la cantidad de música que tiene, la recreo que puede llegar a ser. La música viene con el escenario, así que... Ya sé. Bueno, pero... no necesariamente, porque vos fijate que trae toda la OST del Castlevania. A pesar de que el escenario del Castlevania tiene, creo que 2, nada más. Pero te vas a pasar toda la OST en el... Tiene un sistema de reproductor de música integrado. Me parece que es medio... Es como un recurso medio sucio para agarrar y decir... Te meto más plata porque te meto... Bueno, o te meto... Te meto esto como un aditivo y te hypeo. No, el juego porque ya... Ya sé. Iba a tener. Los personajes te lo justifico totalmente, pero decir... Te voy a meter la OST de un juego porque te voy a meter un sistema de reproductor de música... Pero, como... pero no es la OST de un juego, es la OST de como 14 juegos, boludo. Bueno, pero igual, no es como... Ah, no es un aditivo. Como la edición de, no es un aditivo. Tiene el tío de la música, sí, podés apagar el sonido, poner la música que te guste y listo. Sí, sí. Pero... Bueno, está bueno, un detalle que los está bueno. Los italianos también te creo. Espero que sea un poco más viejo de lo de, más que nada, siempre caerte del tema. Porque hay algunos, va, por lo general... Sé que mejoraron el sistema del dasheo en el aire. O sea que ya no es tan tirarte. Igual Samus siempre estuvo roto. Samus vuelve, pero a la mandás al viernes y siempre vuelve. Samus estuvo roto, no sé cómo... Kirby está roto. Kirby está rotísimo. De toda la vida Kirby estaba roto. El que siempre nunca le han dado justicia es a Yoshi. A Yoshi siempre le da... en el último... Una flechita para abajo, un poco más. Lo que sé es que en el último Bayonetta está rotísima. De Bayonetta apetito que podía caminar en el aire, entonces como que dale. pero no, te digo, la verdad de... No sé qué... ¿Cuál puede ser realmente el GOTY de este año? Me quedé medio flojo en ese sentido, porque tampoco jugué el God of War, que todos habían dicho que era, sí, que era el re GOTY, pero como yo tengo colgado el 3, no voy a rascar el 4. Pero todo lo que lo han jugado me han dicho, es un re juego que es mucho mejor que Coso, que el Spider-Man. El Spider-Man es un re juego. Tiene su tema de historia, pero es un re juego. No me sale este juego. ¿Dónde estaban los dinos? Carajo, no me sale. Vos lo vendiste muy bien. ¿Cómo se llamaba? Uno de los primeros juegos que tenías para Play 4. ¿Para Play 4? Sí, donde estaban los animales tipo mecánicos estos. El Horizon. Horizon Zero Dawn. Sí, es del año pasado. También super candidato a super ricotazo del año pasado. Pero encima este año Play tiene el coso de el Red Dead, el Spider-Man y el God of War. Ya tiene tres candidatos a GOTY en exclusiva. Y Nintendo no apareció, pues Nintendo este año no sacó nada importante aparte del Smash. Aparte de... ¿Cómo se llama? Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Sí, esa poronga de juego, hijo de puta. O sea, viste que la bolita, la Pokébola solamente funciona en ese juego. No se puede usar para otro juego. No, puedes llevar el Pokémon para sincronizarlo con tu Pokémon Go y nada. Sí, bueno, pero lo que te quiero decir es solamente la bolita del mando solamente funciona en ese juego. No funciona en ningún otro juego. Es una garcha. Sí. Es una garcha, pero de entrada. O sea, vos te podías comprar los tamborcitos del juego de Taiko. Sí, también. Y te podía costar un huevo, pero el tamborcito de Taiko te sirve en todos los juegos, lo podés usar como comando. Esto no, la bolita solamente funciona en ese juego. No sé si el conector del Play 4 te andará después en un conector de, yo qué sé, digamos Play 5. No, ya sé, pero lo que te quiero decir es que si vos ponés los tambores. Eso siempre que sea un juego de cosas de Taiko, de esto de Taiko de Konami, sí te va a andar. No te lo digo por eso. Digo, vos agarrás el tamborcito, lo conectás a la máquina y el tamborcito pasa a ser tu control. Si vos podés o no controlar el juego con eso, es un tema de habilidad. Hay gente que se va a pasar el Dark Souls jugando con eso, sin ningún tipo de problema. Lo que te quiero decir es que la bolita, la pokebolita, solamente sirve en ese juego. Solamente sirve en el... Vos agarrás la bolita y la tratás de usarlo en el Mario Odyssey y no te anda. No te la reconoce como mando, eso es lo que te quiero decir. Es un mando súper específico para un solo juego, es una boludez. No tengo nada más para comentar. Sí. Es que en realidad pensarlo como que fuese un dispositivo de almacenamiento, pero inalámbrico. Pero no lo configurás como mando. Ah, cierto, no, pero encima también puedes usarlo para agarrar y digamos usarlo de mando. Es un mando de juego. Cuando tenés que lanzar la Pokébola y atrapar los Pokémon. Es un mando de juego. Esperaría capaz. Tirale capaz. Con que sea menos cara de verga y puedas usarlo en un nuevo Pokémon. En el Pokémon del año que viene. Que calculamos va a salir para Switch. Porque no lanzaron otra consola. Es el Pokémon del año que viene que sale en mayo, me parece. No sé si tiene un anuncio oficial. No, es que no vi ni tráiler de esto, ni teaser. Pero todo el mundo sabe que sale el año que viene el Pokémon de la nueva generación. Todo el mundo sabe. Pero estamos. Si fuese en mayo, tenemos menos de 5 meses y no hay un tráiler. Sí, es raro. O sea, acá Nintendo iba a tirar cosas ahora en la World, pero no sé qué iba a tirar. Yo me apuesto a que el año que viene, en junio, todavía no va a estar. Bueno, vos acordate que Nintendo todavía... O sea, tenemos asegurado que va a salir un Pokémon nuevo de la nueva generación para la próxima generación, cuando todavía no tiró ni dos letras del nuevo Pokémon. Y tenemos que 2 años atrás anunció el nuevo el Metroid, o por lo menos el paquete recopilatorio de Metroid, con tráiler y todo, y no hemos visto nada de eso. Pero eso por lo menos tenía un video, el Pokémon no tiene ni eso. Entonces no sé. Y pero yo creo que es más probable que lo tengan y no lo lancen a que no lo tengan y no muestren nada. Porque dice, igual que como cuando siempre te decían. Igual Nintendo me quedó de ver todavía. Por eso, igual por ejemplo en Mighty No. 9, ¿cuántas veces te pasaron el trailer? Sí, un montón de veces. Ya, lo postergamos. Bueno, pero no era Nintendo, boludo. Era... Y cambio es como. Pero no era Nintendo en ese caso. Lo que te quiero decir, mira, Nintendo hace 2 años anunció con trailer de video y jugabilidad el Shin Megami Tensei 5 para Switch. Que supuestamente iba a salir este año. Y este año no salió. Y te estoy hablando que lanzó el video con la historia pero la jugabilidad. No dijo cuándo ¿sí? lanzó. Dijo que era para este año. Sí. Pero el año no terminó, capaz. Sí, ¿sabe? Es bien intento. 31 de diciembre. Shin Megami Tensei, tomá. Yo pensé que le iba a poner más o menos para ahora, para principio de diciembre, como puso el... ¿cómo se llama este? El Xenogears. Sí. Que... Dije, bueno, diciembre, como lo puso el otro, ya está, es normal que tire el RPG, el JRPG largo para que la gente juegue en vacaciones. Pero no. Largó el Smash y a la mierda con todo lo... Y ellos mismos dijeron, no vamos a sacar más juegos este año, entonces, no sé. Raro. Bueno, vamos a pasar la cortina y vamos a cerrar. Dale. Antes que termine el partido. Dale. Bueno, llegamos al final de esta persona se cae de Super Drive. Super Drive. Con la esperanza de que este programa no me dé problemas como el de la semana pasada. Sí, capaz. Ahora nos vamos a enterar. Sí. Pero mientras. No me va a hacer gracia el resultado de Unión. Mientras tenemos algunas cosas para hacer. A ver. Bueno, medio de comunicación para que se comuniquen. Sí, pueden mandar un mail a lo que vendría siendo persona se cae @gmail.com. El método de texto alargado y súper largo y súper grueso que pueden usar para personas se cae, donde pueden meter sus cosas así para que salga con toda la potencia. Si no, también pueden visitar lo que es la página central, así el clítoris de personas se cae, que es personasecae.moe. Sí, súper mágico. También pueden visitarnos en lo que vendría siendo nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/user/personasecae. Así todo derechito, el canal de Personas Se Cae, donde pueden ver este programa y otros más. Mientras que no te lo banee YouTube, porque YouTube es un forro de mierda. Sino un método más amable que no te banea las cosas y que está copado, pero y lástima. Que te corta los audios cuando cae el programa. Cuando se cae el programa, te corta los audios. Lástima que no te lo guarda de forma de una semana. Vendría siendo Twitch, que es nuestro canal de Twitch, que es twitch.tv/pnspodcast. Y hablando de PNS Podcast, también pueden visitar el Tumblr de Personas Se Cae. Es el error de Twitch que busqué, pero solo se cae y no salía y no lo encontraba con el buscador. Raro. Venía a PNS Podcast y parecía otra cosa. Claro, porque está. Sí, por eso. Sí. También pueden visitar lo que vendría siendo el Tumblr de Personas Se Cae, que es pnspodcast.tumblr.com, que es el lugar mágico donde me voy a asegurar de que la mala gente que quiere destruir el Tumblr de Personas Se Cae no lo pueda conseguir. Y también pueden recordar que... Goblin Slayer, seguramente algunos goblins que... También hay un montón de goblins interesantes. También pueden recordar que pueden visitarnos en lo que vendría siendo nuestras redes de G+, que casi nadie la mira. Tenemos el Facebook de Personas Se Cae, que... es facebook.com/personasecae. Y no, es personasecae radio. Personasecae radio, perdón. Y también pueden encontrarnos a través de nuestra red de iVoox, en archivo.org y en por supuesto Spotify. En Spotify. Exacto. Poniendo personasecae, porque si no, no sale. No sé por qué. No nos busquen en podcast porque no nos van a encontrar por algún estúpido motivo. Pero si ponen personasecae en el buscador, estamos. Bueno, de paso les comentamos que siempre pueden escucharnos los jueves a partir de las 7 y media hora argentina. Sí. La semana que viene no vamos a estar. La semana que viene, recordamos, no vamos a estar, no va a haber programa. Así que vamos a tener que vernos en el último programa del año, que será, calculamos, el 21. No, perdón, el 20 de diciembre. Sí, sí, 20 de diciembre, donde vamos a tener programa 450, programa navideño y la descarga de lo bueno y lo malo del año. Así todo junto. No, porque todavía falta que termine lo bueno y los cosas. Sí, tenés razón, todavía falta que termine. Y además falta la encuesta, así que... Sí, falta la encuesta. Pero por lo menos vamos a tener una breve salida de la encuesta en ese punto. Espero. Esperamos. Si no me muero. Bueno. A ver. Antes que nos vayamos con el Linden de Torre Mayuxono Index 3. Sí. Vamos a recordar que justamente este sábado 8 y domingo 9 arranca el Plus Ultra. Arranca, sí, la Super Maratón Plus Ultra de, de los estrenos en cine de Cinemark. No, Cinemark no. De Cinépolis. De Cinépolis. Y sus afiliados, como ser Village Cine. Village People, viste, ese grupo conocido de los 80. Village Cine, donde prácticamente en casi toda Latinoamérica van a poder ver las películas de Boku no Hero Academia, Futari no Hero, subtitulada. Sí. Y capaz más de una función por día, revisen en sus... En sus cines adheridos. En sus cines, sí. Recomendación, así como tip importante para que tengan en cuenta: compré las entradas temprano, porque sepan que la sala ya está hasta la garcha. Sí. Bastante. De última empezamos. Bueno, podremos empezar acá a calcular cuántos. ¿Cuántas entradas vendidas tienen? ¿Cuántas entradas vendidas tienen? Y. ¿Tiene cuántas funciones? ¿Tiene 5 funciones? Sí. Acá, por lo menos acá, tiene 5 funciones, sala llena. Sí. Son alrededor de. Estaba casi 125 pesos o 150. No, toque más. No, más caro. 165 estaba. 165. Sí. En una sala que tiene alrededor de. No importa. No lo hagas, es muy tarde. Creo ahora. Que son como 70 asientos, me parece. Más o menos, ponele. Pero sí. La última después hacemos un cálculo por sala y vemos cada función. Pero bueno, ahora no lo hagamos, vamos a estar mucho tiempo. Así que bueno, también le recordamos a la gente de Chile que si además de ir a ver la película Boku no Hero Academia... En realidad es un cálculo estimativo, son como 4.500 asientos a 160 pesos cada entrada, ponele. Redondeamelo en 150 porque si no me va a costar un huevo. Si son 4.000, agregale 3 ceros más. No, agregale 2 ceros por los 100. Sí. A eso se va tipo 40.000. Sí. Perdón, 400.000. No, pero... No, 40.000, ¿qué te 40, pensás 000. Que...? 40.000, sí. Joder. Sí, una buena cantidad de papa. Es valor estimativo. Más de 400.000. Igual yo no 40, sé... 40.000, no 400.000. No, si tenés 4.000 asientos... Le agrego 2 ceros. Pero estás haciendo 150. Bueno, espera. Por eso, entonces tenés más de 400.000. Sí. Bueno, tenés más de 400.000. Bueno, ponele 500.000. Ponele. Cerrámelo ahí como para un valor estimativo. Estamos confrontándola. Estamos haciendo matemática de números flotantes. De números flotantes. Matemática. bueno. ¿En qué flota el número? Bueno, no sabes. Bueno, como bien diciendo, además de ver la película de Boku no Hero Academia, están en Chile y están en Santiago de Chile y están cerca del Palacio del... se me fue encima Palacio Nescafé. No es Palacio, pero el Teatro Nescafé de las Artes. Pueden pasarse a escuchar... Coca-Cola for you. Teatro Nescafé de las Artes, pueden pasarse a escuchar a la gente de Power Up con su show Oni Power, que está bastante bien. Se van a pasar un momento bastante divertido y capaz alguna calculadora haga algo, se ponga media turbia y cree lo que todos vamos a reconocer como la revolución de las máquinas. La revolución. Aparece el gate, viste, sí, todo junto. Bueno, algo más que quiero recordar. No. Me parece que encima de la semana que viene era uno de los, no me acuerdo si el aniversario de Roku, de X, de Rockman. Pero ahora te confirmo, Pedro. Estamos. Así que bueno, yo no tengo más que comentar, así que supongo que nos escucharemos dentro de 2 semanas. ¿Sí? El 20 de diciembre. Voy a estar muy equivocado, digo, muy ocupado por esa fecha. Así que bueno, nos vamos escuchando el ending de Tori Mayuxono Index, que se titula Kakumei Senya. interpretado por la serie de Index. Háganse un favor, miren Index, si pueden mírenla desde el principio, está muy buena la serie. O la serie de Index era... Ahora no me acuerdo. Es la amiga de Gol, la amiga de Goblin Slayer. No. Sí, pero no me acuerdo si... carajo. Ahora te digo. Ahora me dice y él no recuerda cómo se llamaba esa noble caballero de... Mao Kurosaki. De Atena, que es... Mao Kurosaki. Esa. Sí, esa. Sí, Mao Kurosaki. No. Entonces, la serie de Index interpreta el opening. Perdón. Pues sí, vamos con el ending, que no está interpretado por nadie del cast de cosas de Toru Mayu Kusanin. Bueno. Hasta la semana que viene, entonces. Bye, ni. Hey.